Buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. En esta ocasión, pues tenemos nuevos títulos X, o bueno, por lo menos un nuevo título X. Tenemos un poquito de variedad en DC Infinite Frontier, incluyendo uno de los mejores cómics de la línea, e incluso tenemos también crossovers con videojuegos que al parecer alguien sí se aventó, se tomó la bala por el equipo. Pero bueno, comenzamos para darle celeridad a esto. Mi nombre es Valentín García, un gusto estar aquí con todos ustedes, listos para ñoñar a gusto con los cómics de la semana. Y pues, para ello tenemos aquí, así a la distancia, desde la perra tapatía, nos acompaña nuestro compadre. Buenas noches, Bernardo Arteaga, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Igualmente, igualmente. Y desde la capirucha, Ay. Se encuentra mi compadre, mi hermano del alma, mi mejor amigo, mi compañero de mil batallas. Y esa persona que nos va a secuestrar el inicio, o al menos eso amenazó. Francisco Espinosa, maldito. Pero sí, aquí estamos ya para arrancar este programa. Qué bueno que estamos arrancando. ¡Qué hostilidad! Qué está saliendo esto bonito, ¿verdad? Entonces, mientras tiene su cafecito y su monchis. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Oye, pues estamos aquí, estuvimos un ratito esperándote, Francisco. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Pues nada, que acá mis compañeros, ¿verdad? Que ya tienen acá las llaves del stream, ya pueden entrar y ver las cosas donde sea, ¿verdad? Me mandan a otra liga, me tienen ahí esperando 15, 20 minutos, mientras ellos me correteaban y me decían, ya estamos, ya llegamos, y yo acá corriendo para, sin leer cómics, ¿verdad? Llegando con poquitos cómics, pero en vez de leer cómics, me meto a liga, ¿verdad? Para que me digan, ay, ¿qué crees? Te metiste a otro lado. ¿Qué? Entonces, Francisco estaba esperando en el backstage de la charla de la covacharla de Invincible de mañana, es decir, iba a esperar aproximadamente unas 18 horas mientras empezaba el streaming. Qué simpáticos son, compañeros, de veras, qué bruto, ¿eh? Que miren, ¿entienden? Y notamos su molestia, porque esto ustedes no lo saben, pero se los comento, mientras está pasando el intro, tenemos pues el sonido del intro de la covacha y... Casi siempre, al menos de lo que yo recuerdo, Francisco baila al son de los tambores. Pero esta vez estaba estoico mirándonos con mucho odio. No. Lo veo. O sea, él estuvo 15 minutos en espera. Casi igual lo mismo que nos estuvo esperando el buen Mario Rodríguez y Mr. Max, que estaban acá esperando desde hace buen rato en el streaming. También Antonio Suárez se conectó desde antes en el canal de YouTube. Muchas gracias, compadre, por estar acá con nosotros. Preguntaba si leímos Spider-Woman 11. Por supuesto que sí. Si se leyó, Mario dice que si nos estuvimos arreglando tanto es porque vamos a dar un programa de 7 horas. No lo creo, compadre, no lo creo. De hecho, vele la cara a Francisco. Él, de hecho, no creo que vaya a durar más de media hora. Estoy temiendo que haya un doctorazo. Esperemos que no sea. Se lo merecería, fíjense, se lo merecería, la verdad. Ahora se llama doctorazo. Doctorazo, fíjense. El buen. Se lo merecería. El buen Chucho porque, Monroya anda por acá también. ¿Saben qué? Yo hubiera podido leer ese Spider-Woman. Si no hubiera estado 15 o 20 minutos esperando a estos caballeros. ¿Pero por qué en plural? Yo no soy el que manda el link. No, pero también tú puedes entrar y estás cotorreando y vivoreando bien sabroso, mientras que yo aquí como pendejo esperando, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Les voy a contar, porque esta semana resulta que salió ya otro comunicado de la buena gente de Big West en Japón. Les dije que les voy a secuestrar el programa y se los voy a secuestrar para que se les quite. Anunciando que ya es correcto que van a lanzar todas las series de macros para este lado del charco, ya no solo para Japón, y para eso ya tienen su cuenta en Twitter, que es macros con dos S al final, guión bajo Big West, y un canal de YouTube en el que, como parte de esta celebración bonita, para aquellos que conozcan la saga de macros, pueden ir a YouTube a ver este bonito especial que lanzaron llamado Flashback 2020, que básicamente son las canciones de Lin-Manuel May y que son bien bonitas y pueden ir a verlas porque ahí está. Fíjense. Son bien bonitas las canciones de Lin-Manuel May y pueden ir a verlas. Es un especialito de media hora cuyo pretexto, digamos, histórico es que Lin-Min Mei se va a lanzar en la segunda base espacial de exploración profunda y recuerda toda su primera aventura durante lo que se conoce como la primera guerra espacial. Entonces está bien padriuris, vayan a verlo porque vale mucho la pena y las canciones están bien bonitas, pueden ver en YouTube, muy bonita, muy bonita. Qué bueno, qué bueno que mencionas eso, porque la verdad les vale madre, ya lo sé, por eso lo menciono, porque a ustedes les vale pito. No, a mí no me vale madre, yo de hecho tengo ganas de como no lo conozco, de conocer Macro. Ojalá llegue a las plataformas que ya estoy pagando, porque si pagar una tercera lo veo difícil. Pero a Funimation o a Crunchyroll debe llegar. Pues como estaba todo este chisme de que Sony andaba detrás de los huesitos de Robotech. Y el próximo año es el aniversario del el 40 aniversario de Macro. Probablemente haya por ahí un acuerdo de que salga en alguna de estas plataformas, o por lo menos esa es la especulación de los fans. Entonces esperemos que sí llegue algo de Macro. Dicen que van a lanzar todas las series después del 87. Eso quiere decir que tal vez la original no salga en su versión original. Entonces, porque pues bueno, la saga de Macro es para... A ver, de nuevo les dije que les iba a hacer el programa, ¿vale? Para que no lo sepa, Macros es una serie que salió en 1982 en Japón, que es una serie de mechas. Un Gundam, transformable, pero transformable. Ándale, es básicamente como Gundam, pero se transforman los robotitos, no nada más son robotitos, sino que se transforman en avioncitos. Y además tienen cancioncitas muy bonitas y se trata de amor, romance, muy telenovelero, pero bien bonito, bien hecho. Y esa primera historia llamada Macros tiene 30 y tantos episodios, me parece. Y en algún momento un gringo dijo, está bien chido, me lo voy a llevar a Gringolandia. Pero para ese momento, a principios de los 80, las cadenas estadounidenses solo aprobaban series diarias de 65 episodios o semanales de 13 episodios. Entonces la serie le quedaba corta. Lo que hizo el caballero, llamado Carl Macek, en paz descanse, pero ojalá no tanto, es que compró otras dos series japonesas e hizo ahí un patchwork muy feo. Le llamó Robotech, que es como nosotros conocimos la saga de Macro muchísimo tiempo, que es Robotech, pero la original es la saga de Macro. Y en Japón, Macros se volvió como una especie de fenómeno de culto durante muchísimos años y fueron saliendo varias series posteriores y tuvieron varios eventos y muchísimas cosas. Entonces, y todo eso por este contrato que tenían con la empresa de Carl Macek llamada Harmony Gold, no podían distribuirse a Occidente. Entonces, ahorita el acuerdo es que ya pueden distribuir cosas en Occidente, entonces esperemos que vayan a llegar. Y en el comunicado que lanzaron, que eso es lo bonito, es que no solo van a empezar a distribuir las series hechas después del 87, sino también la película que se está actualmente haciendo, que se llama Macros Delta, y todo el material que incluye a Macros, como juegos, juguetes y presentaciones en vivo, o por lo menos eso presumen, porque sabrán que Macros en Japón tiene conciertos en vivo y se ponen bien coquetos. Entonces, ojalá. Yo la verdad no sabía. Pues qué bueno, por eso estoy comunicando, ¿vale? Para que lo sepas, para que lo compartas con tu gente, las buenas nuevas, y propagues la palabra de Macros. El tío Juanjo viene a saludarnos y dice que es una gran noticia para Robotech. Macros, él es muy, muy fan de la franquicia. Correcto. Es correcto, es muy bonito, entonces qué bueno que vamos a tener ya, espero que esto en algún momento se traduzca, que tengamos en físico Macros Plus, por ejemplo, en DVD o en Blu-ray, o Macros Zero, Macros Seven, Macros Frontier, y ojalá también llegue a la serie original, pero es así, no creo. Me dice Mr. Max que sabes un chingo de cosas de Star Trek, de anime, de cómics, no, solo falta que sepas de música. ¿No sabes de música, Francisco? Pues fíjate que te lo voy a secuestrar más, fíjate, porque les voy a recomendar para que vean, para que no solo vayan a ver el flashback 2020, búsquense la presentación de Macros en Budokan, que se hizo hace unos años también por un aniversario, porque son dos de las cantantes de Macros Frontier, pero además con arreglos y orquestación en vivo dirigida por la sensacional Yoko Kanno, que es la... compositora de la banda sonora de Cowboy Bebop, de Scaflone, de un montón de series, y que siempre da sorpresas, y que la verdad es que su música es impresionante. Entonces vayan a buscar esas cosas. Entonces, gracias, y gracias por tu opinión de mí, Mr. Max, pero la neta es que estoy bien, güey. Si no, no estaría aguantando estas cosas de esperar hoy 10 minutos a este güey, pero se agradece. Ya le subiste. Yo digo que fue media hora, no me importa, fue media hora, ¿cómo ves? Y dice el Juanjo, Primero eran 5 minutos, luego 10, ya va media hora. Pronto estuvo todo el día allí, desde el mediodía. Todo el día. Por eso no leí cómics, pero Desde antes de que pasaran la liga, él ya se había conectado. Exactamente. Es más, desde antes de que empezáramos la covacharla de Winter, de Falcon y Winter. Oye, pregunta al Johanjo si crees que bajen de precio las Valquirias. No sé si bajen, pero creo que más bien lo que vamos a tener son importaciones legales. Lo que hemos tenido hasta ahorita, el problema es que son importaciones más bien ilegales del material japonés. Y en Estados Unidos hace mucho que en realidad no se produce nada de Robotech. Harmony Gold estaba parando la franquicia por mucho tiempo, entonces fue un tema. Pero ojalá en algún momento ya tengamos ya. Qué raro, parados en ese dinero, porque. Ajá, obviamente... estaban ahí. No sacaban nada. Sacaron algunos cómics alguna vez, algunas semanas. Si era por esperar que los fans tuviesen dinero para comprar cosas, pues hace 20 años ya podían. Correcto. De pronto sacaban algunas cosillas por ahí, sacaron unas ediciones, unas figuritas de acción chiquillas, ediciones especiales y cosas así, pero eran muy raras en realidad y tampoco era para tanto. Y el problema era ese, que están como en este proceso legal y ahorita, pues ya parece ser que vamos a empezar a tener distribución legal de este tipo de material, entonces veremos qué nos trae, que el problema también es que si llega legal a este país, Macros probablemente nos llegue por parte de de Bandai, que bueno, de los que distribuyen Bandai en México, y lamentablemente son muy caros, ¿no? Como podrán saber todos los que compran las figuritas de Dragon Ball y cosas así, que sí estaríamos súper paz. Es más, las de lamentablemente las de McFarlane, las de DC, que las distribuyen ellos, están carísimas. Tomando en cuenta el precio, el precio de dólar para acá. Que no se traduce el precio de dólares a pesos, sino que tiene... Imagino que por el tema aduanal, pero de verdad que no se justifica alguna vez. Que ya incluso Hasbro también pasa lo mismo. El mismo Vale y yo estamos pasando unos corajes porque acaban de sacar una serie bien bonita de figuras chiquitas, ay, como retro, de Marvel. Con un cartón muy bonito, y en Estados Unidos cuestan, ¿cuánto vale? $10 $10 Y acá llegaron a $360. Entonces, no sé de dónde justifican el más de 100% de... Es que tengo entendido que juguetes o algo así, como que tienen un nuevo cargo aduanal o algo por el estilo. No sé si esa sea la razón. He leído muy vagamente por encima algo por el estilo. Pero ya tenían desde hace mucho tiempo este rollo de los impuestos, porque como la mayor parte de los juguetes son hechos en China, todo producto importado de China paga un impuesto pasado de lanza, porque supuestamente están apoyando al sector juguetero nacional, que tampoco es cierto. Pero eso es algo que ya tiene muchísimos años. Pero aún así no llegaban a tanto. Cuando llegaban aquí las figuras de Hasbro, de las Legends, por ejemplo, en $350, no estaba mal. Dice Javier Ramírez, espero que las Valquirias sean más baratas que el cómic de Batman Fortnite. Ya me parece, es un excelente segue. Ese es el mame de la semana, oye, el pinche cómic de Batman Fortnite. No solamente Televisa, ¿no? Se gustó. Los de Televisa ya están agotadísimos, pero también las ediciones originales en Fantástico ya estaban en más de $500 la copia. 850. Nos decía el Capitán Pada, de los monitos de Pada, que le tocó ver que una mamá llevó a su niño a la tienda Fantástica y pagaron los $500 de sobreprecio, porque pues era el comiquito que quería el niño. Son de esos de... Que obviamente, que dicho sea de peso, creo que el valor que tiene, que tú me lo habías aclarado, es un código que tiene para un acceso, para un skin dentro del juego. O sea, creo que la mayoría de la gente que estaba buscándolo no era por su valor coleccionable como tal, como quizás sí pasó con Three Jokers o con el Batipenny. Creo que el buen Spider Games fue el que nos comentaba eso, que para la gente que juega el bendito Fortnite, sí tiene como cierto valor porque puedes bajar cosas que juegas. O sea, al final del día son de estos juegos gratuitos, donde el dinero viene de que tú puedes comprar, por eso de gratuitos, puedes bajarlos y jugarlo como viene, pero para ser competitivo y que disfrutarlo chido, pues la idea es que le tienes que meter lana a skins, a armas, a cosas por el estilo. Y lo que tienen estos cómics es que te dan, al comprar tu cómic, te dan esos extras que valen la pena y que de pronto, pues para esos chavillos es lo que importa, ¿no? Y todos los números van a tener un código para algo diferente. Aquí promocionan un arma para el siguiente y así vas, o sea, el mame va a continuar. Sí, creo que el de Marvel Fortnite, el caro, es el que regalaba un skin. ¿Cuál era? Nos lo dijo Spider-Games esa vez, era, no me acuerdo si el de Daredevil o el de Thor. Uno de los dos es el que está caro. Entonces, pero este de DC es el que de plano se ha estado, o sea, causó sensación mucho más Batman, que el de Marvel. Sí, básicamente, Mr. Max nos pregunta, Mr. Max, que si creemos que la película de Shang-Chi, porque Mr. Max le vale gorrea, quiere hablar de otra cosa. Secuestremos el programa, Mr. Max, hazlo conmigo, secuestremos este programa. Dice que si creemos que si la película tendrá menciones de todos los personajes de películas de artes marciales. No. Probablemente traiga guiños, ¿no? Sí, lo que va a tener son homenajes. De hecho, se vieron en el tráiler, se ven varias escenas como muy de las películas de artes marciales, particularmente de las chinas, ¿no? Entonces esperemos a ver qué es lo que... Qué es de lo las hongkonesas. Hong Kong. El hermano Rodríguez nos dice que él solo ya no compra las figuras porque están muy caras, salvo su Daredevil y Punisher de Marvel Legends, de cuál me imagino de los... Pues no Marvel Legends, tal cual. ¿Qué les parece el cómic de Batman Fortnite? Pasó a ser el frijol al caviar de la semana. Y dice Jesús Monroy, pues ese crossover de Batman me pareció aburrido. ¿Quieres empezar con ese, Bernardo? Sí, porque, o sea, para que salgamos de eso de una vez, porque fue el único que lo leí. Tú lo leíste. Sí, exactamente. De hecho, eso de que pasó de frijol a caviar, pues que en el valor quizá, pero en el sabor, para nada. Ok, dice Juan José, usted que lo dejó pasar. Mario Rodríguez dice que se ve que fue un éxito el comiquito. Y dice, no, recuerda el skin de Daredevil, porque se agüita. Al parecer él no lo consiguió. Lo tuyo, Mr. Max, es provocar la salida de personas del programa, dice Félix. Al rato. No le den poder. Hablemos pues de Batman Fortnite. Es que te comiste un comentario, dice, perdón, Mr. Max, dice que que él va a secuestrar el programa porque nos viene esperando desde las 8:30, fíjense. Pero el programa estaba a las 9:15. Sí, nos tardamos 15 minutos, en efecto, los 15 minutos que... Y la media hora que me hicieron esperar, ¿verdad? Y los 15 minutos que siempre... Disculpo públicamente, déjame quito el comentario para verme. me disculpo públicamente aquí frente a todos, Francisco. Perdón. Estuvimos a punto de empezar a las 9:15 y ahora el equivocado fui yo. Comen asai, comen asai, sensei, comen asai. Too little, too late. Comen asai, sensei. De puro coraje vamos a hablar de Batman Fortnite. Exacto. Ahora sí, suelta el comentario. Cuéntanos, Bernardo. Pues poco más que mencionar que literal la idea tras el cómic es poner a Batman en la situación del juego de Fortnite, y eso es lo que hace. La historia está escrita, o dice que es escrita por Christoph Gage, no lo conozco, los lápices de Rayleigh Brown. Y lo que me gustó es que no se dan muchas vueltas con respecto a cómo poner a Batman en esa situación. Sencillamente detectan dentro de Ciudad Gótica pues lo que llaman una rotura o una ventana a lo que creen que es otra dimensión. Batman se acerca a investigar y consigue a Harley Quinn pues bastante enojada, porque aparentemente otros personajes o otras personas pasaron en esa ventana. Y ella no tuvo la oportunidad de hacerlo. Batman, pues, más que tratar de detenerla, trata de salvarla porque lo ve como algo peligroso, pero ella de inmediato pues responde que no va a dejar que Batman le impida acceder a ese mundo diferente. Se lanza como tal Harley Quinn y por un pequeño error Batman de hecho es succionado por esta ventana. Y lo interesante está en que una vez dentro del mundo de Fortnite, que está rodeado por esa tormenta que siempre limpia el tema de los jugadores, llega un momento en que Batman, cuando se encuentra en medio de este Battle Royale, se da cuenta de que no puede hablar, no puede expresar sus pensamientos, no puede hablar como tal, y empieza también a olvidar exactamente quién es. De hecho, en estos paneles te resume eso bastante bien. Y en un punto determinado, mientras está en medio de la lucha, se consigue con Catwoman también peleando en lo que es Fortnite, que es todos contra todos, básicamente. Y parece tener un vago recuerdo sobre ella, pero no puede comunicarse con ella. Y terminan entre los dos venciendo al resto de los villanos. Y en ese cliffhanger, exactamente qué fue lo que sucedió, es donde entramos al segundo número. Si lo evalúas como lo que es Product Placement, más allá de eso, hay un canal para promocionar pues este skin, que entiendo era el de Harley Quinn, el que podías conseguir con el cómic. Poco más valor que eso tiene. La historia es sencilla, pero está bien narrada. El dibujo me pareció efectivo, pero el cómic como tal, si no fuera por todo lo que lo rodea respecto a Fortnite, no creo que tuviese mayor relevancia que eso. Y ya, básicamente. Pues dice acá Batzair, que decían que el cómic que venía en el Fantástico era la versión en inglés. Sí, de hecho, esta semana salió de manera conjunta la versión mexicana. De hecho, salieron varias en el mundo, no nada más aquí en México, pero salieron junto con la salida en Estados Unidos, porque pues tenían que... De hecho, sí hay que reconocerlo por parte de DC Comics y de quien trae a Fortnite, Epic Games. Bueno, quien trae a Fortnite. Sí se hizo todo esta organización y para que saliera al mismo tiempo todas partes, para que la gente que comprara el cómic, pues van a jugarlo en este mundo que es compartido y son juegos en línea. Bueno, pues mínimo que la gente de distintas partes del mundo pudieran tener su pudieran tener su skin de Harley Quinn y ser felices todos juntos. Exactamente, el valor agregado que tiene, que es el código como tal, pudiera ser accedido por todos, los que leen inglés, los que leen español, y como dice, y si hay un esfuerzo importante allí, si es loable. Ahora, sí, pregunto yo, la diferencia de precios entre, o llegó a sobrevalorarse tanto el de Televisa como la versión en inglés. Todavía no se evalúa tanto la versión en español, pero sí la andan dejando ir, en 100 bar o 150 pesos. ¿Cuándo cuesta 70 pesos en México? Sí, pero en comparación con los 800 o los 500 de Fantástico, pues. Sí, no, la verdad que se encuentra. O sea, el problema que tienen las dos es ese, ¿no? Que ya no fue para todos los que juegan el juego, sino para los que tuvieron el dinero o corrieron y lo alcanzaron o corrieron con suerte, porque ahorita los revendedores están haciendo su agosto con los dos. Pero felices, eso sí. Que hay que también mencionarlo, no solamente está pasando aquí en México, en eBay está alcanzando cifras de 120 dólares, o sea, un cómic de $4 a $100, o sea, pagar $2,000 por el skin de Harley Quinn. Bueno, una cosa es el precio en el que lo venden, otra cosa es que lo compren, pero pues está interesante. Un paréntesis el buen Alejandro Guerra nos pregunta que si, bueno, nos pide la recomendación, si comprar las recopilaciones de Once and Future que hay ahorita en Amazon o se espera el ómnibus de todo Once and Future. Compadre, no sé si tanto el ómnibus, pero ya anunciaron el Deluxe Edition con los primeros 12 números. De hecho, Francisco lo mencionó. Sí, ya Boom lanzó el anuncio, se pidieron tanto que en octubre viene el Deluxe con 15 números de Something is Killing the Children y en noviembre viene el Deluxe de Once and Future con 12 números. Entonces es lo más cercano, porque el problema es que el Omnibus, quién sabe cuándo vaya a salir. Lo más probable es que sí vayan a sacar uno, nada más que muchas veces los Omnibus de las independientes no necesariamente son pasta dura, o sea, no respetan ese formato, digamos, Marvel DC. Entonces, quién sabe cómo vaya a ser, o lo vayan a sacar. Por ejemplo, el Omnibus de Saga, que tiene toda la historia, honestamente, en calidad, lo que he visto en reseñas, yo estaba de verdad muy ansioso por comprarlo, pero por leer toda la historia de corrida, pero me parece que la calidad es pésima en realidad. Es que esos, por ejemplo, son compendiums, que también compendium. Son 30, 40 números, o 50, pero esos son en pasta blanda. Y también, pero en otros editoriales sí han sacado Omnibus, les ponen Omnibus, pero son pasta blanda también. Entonces depende mucho, no sé cómo les voy a sacar Boom, pero ahorita lo que sí ya anunciaron es que este va a ser pasta dura, formato más grande, o lo que llaman Oversized Hardcover, de deluxe. Entonces ese va a estar padre y van a ser 12 números y sale en noviembre. Entonces probablemente hasta el siguiente noviembre vayamos a tener el segundo volumen, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se acabe Once and Future. Entonces, ahí sí depende mucho de ti, de tus gustos. Yo, en lo particular, como lo he dicho muchísimas veces aquí, yo voy a esperar al pasta dura porque no quiero los... Sí, pero tengan también en cuenta algo que esperaría que sea algo temporal. Yo tengo reservados en Amazon Stillwater, el segundo recuperatorio de Usagi Yojimbo, Department of Truth, no recuerdo ahorita, pero como 4 o 5 indies, y de todos, sin falta, he recibido correo de Amazon diciéndome al menos 2 veces por cada uno que tiene problemas para abastecerse. Que si quiero cancelar el pedido, pero que no pueden prometerme una fecha. Sí, están ahorita teniendo broncas con distribución. Usualmente sí les llegan, ¿no? Porque de hecho nos acaba de pasar también con el de Conan. Yo también recibí 2 correos de... Pero llegó. No te va a llegar, Padre Santo. Pero de pronto llegó. El punto es que llegó como un mes, mes y medio tarde de la fecha de salida en Estados Unidos. Entonces eso también es cosa, habrá que ver cómo estamos para finales de año, pero ahorita sí se están teniendo broncas en tiendas, porque también, bueno, en Amazon, sí, que es otra distribución, pero por ejemplo, si tú así eres picudo y tienes lana para comprar precio de portada y a dólar fantástico, lo puedes comprar en tienda de cómics en fecha de salida. Que de hecho ya hay algunos que ni siquiera se está dejando reservar. Ejemplo, el segundo volumen de Usagi de la nueva saga de IDW. Yo reservé el primero, perdón, reservé los clásicos recoloreados. Ese es el que me dijeron que no va a llegar. Y había comprado el primero, pero ya el segundo, de hecho, ni siquiera aparece disponible. Entonces, esperemos que cuando termine todo el tema del COVID y Marvel pasando con Penguin, ayude en cierta medida. Es que sí, también varía. Ahorita, de hecho, ahorita tanto el primer, el Daredevil Deluxe, el tomo 1, y el TPB de Black Widow, Elena Casagrande y Kelly Thompson, están solamente para que los compres como en preventa, como digital. Y es como, para eso mejor me consigo el más. El de Black Widow sí estuvo para preventa, pero pasó lo que les había comentado. Cuando, no, de hecho, yo lo tenía en lista, lo tuve como por 3 meses. El problema que tienes con esos en particular es que cuando va a salir la fecha de salida en tienda en Estados Unidos, como 2 semanas, 3 semanas antes, desaparece de la lista sin precio, por razones. Pero antes de eso, yo tuve el de Black Widow durante muchísimo tiempo, estaba en $300. No lo pedí porque, como ya he dicho muchas veces, básicamente es precio de portada. El recopilado de Black Widow viene en $15.99, me parece, dólares. Entonces me parecía precio de portada y dije, Amazon, ¿me puedes dar un mejor descuento? Y por eso no lo precompré, pero estuvo durante meses en mi carrito, bueno, no en mi carrito, sino en lista de cosas por ver, y ahí estaba. Pero el hardcover de el Daredevil de Starsky sí no apareció nunca en preventa, entonces ese sí es un tema. Pero es eso, es cuestión de tiempo y de paciencia. El de Starsky va a tardar, yo creo que todavía unas 2 o 3 semanas más o menos, calculando por los tiempos que he visto en otros títulos, pero el de Black Widow va a tardar más porque acaba de salir esta semana en Estados Unidos. Entonces sí te va a tardar un mes y medio para que lo vayamos a ver en las listas. Hay que tener paciencia, esperemos que para noviembre. De hecho, por todo lo que estamos comentando, yo he notado que con DC quizá no está pasando tanto. De hecho, he podido comprar varias cosas de DC sin problemas, pero con las otras editoriales pareciera que sí. En todo caso, hay que tener paciencia. Esperemos que para noviembre, cuando salga, hay que estar muy atento, eso sí, en Amazon. Recomendaría yo una vez al mes quizá estar checando para poder reservarlo. En el momento que salga, que esté disponible, esperemos que para noviembre sí se acomode la situación. Es que mucho también la bronca que está teniendo Amazon es que, como se distribuyen ellos a través de Amazon Estados Unidos, en vez de que sea directo por Penguin o así, entonces es un tema, porque es triangular bodegas, y entre eso y bueno, los factores de aduanas y el COVID está siendo un problema. Pero es eso, ¿no? Si se surtieran directo Amazon México directo de Penguin, sí, sería mucho más rápido. Sería muchísimo más rápido. Sí. Bien. El siguiente que tenemos de DC en la lista es Flash 769. No llegué. ¿Tú pudiste leerlo, Francisco? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces. Está lindo. Disfrutemos de tu reseña. Está bonito. ¿Ya? No pasa nada. Cierto, ¿no? No, pues sigue la historia que vimos en el número anterior. Wally West está perdido en el tiempo, aparentemente, porque parece ser que hay una especie de lugares en el tiempo donde hay fuga del Speed Force, y el Speed Force lo está mandando a estos lugares a tapar estas fugas. Y aquí viaja al futuro, donde a la Quantum Leap entra en el cuerpo de Bart Allen Impulse, y justo cuando están peleando contra un Dominator, y volvemos a ver a este personaje que lo vimos presentarse en las páginas de Future State con en las páginas de Black Adam, según yo, que es la descendiente de Blue Beetle y Booster Gold, que se llama Gold Beetle, porque pero de los dos pues es descendiente como de los hijos de Blue Beetle y Booster Gold, o sea, es como la nieta de ellos. Recordemos que el futuro de Impulse es muy al futuro. Además, no sabemos bien de dónde es ella, porque como su antepasado Booster Gold también viaja en el tiempo y tiene rara continuidad y así. Pero pues es ella, y pues están tratando ahí de arreglar las cosas. En el presente tienes a Barry Allen, Oliver Queen y Mr. Terrific tratando de ayudar a Wally a hacer estas cosas. La verdad es que el número está muy divertido, tiene varios chistes cotorros, está bien hecho, el dibujo está muy bonito, entonces a mí me parece una lectura entretenida. Si son fans de Barry y de Wally, está lindo, porque además no están en este modo azotado como los hemos visto escritos en los últimos 20 años. Entonces, te agradece. Sí, un poquito de levedad en el título de Flash se agradece. decir verdad, sí. Entonces, y de nuevo está divertido, a pesar de que está todo este rollo también de que ahí Wally le dice, es que yo ya me voy a retirar. Y Goldbeard le dice, oye, pero pues todavía no nos conocemos. O sea, se supone que a la Doctor Who, ella ya lo había conocido antes, pero él es la primera vez que la conoce, y cosas así. Entonces, viene como todo eso. Y está lindo. De nuevo, está divertido, me parece fluido. Y de pronto las dinámicas de interacción entre Oliver Queen, Barry Allen, Mr. Terrific, Wally West, están lindas. Me gusta. Yo coincidiría en eso de que está lindo, aunque honestamente, pero esto es un tema muy mío, muy personal, no soy fan de ninguno de los dos estilos de dibujo y eso me chocó bastante. No porque sea malo ni que esté mal hecho, está muy bien para la narrativa y está muy bien estructurado, pero no es algo que estéticamente a mí me guste o me atraiga, honestamente. Pero cumplidor en ese aspecto, y sí, vuelvo y repito, se agradece levedad en los títulos de Flash. Esperaría entonces que el gimmick, bueno, que creo que fue un gimmick de Wally retirándose como tal, que cuando pase por todo este tema, esperemos pueda sobrevivirlo, ¿no? Aunque con el odio que le tienen en DC a veces a Wally, quién sabe, pues sí tengamos a Wally West como Flash más adelante, ojalá. Pues a mí me pareció que el Flash que estamos leyendo ahorita en Justice League es Wally, entonces... No terminé ya Justice League. A mí me pareció que es Wally. Entonces, bueno, está lindo. Bien. No es una maravilla, quizás parece un tepecito. Demos bien los numeritos a ver a dónde va. A mí el número anterior me gustó, este me gusta. A mí el arte me gusta, a diferencia de Bernardo. Entonces, pues veremos qué ocurre. ¿Tenía historia complementaria? Porque yo recuerdo que leí dos historias complementarias. Sí, pero este en particular creo que. La historia está en Justice League y no sé dónde más. Creo que solamente Justice League. Está bien. Sí. Dice Rodrigo Díaz Paz que. Que él se compró el Daredevil de Zdarsky. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Amazon? Y aparte dice que ya le llegó. Se me hace que nos está choreando. Porque en Amazon nunca apareció enlistado y miren que lo estaba buscando durante meses. Entonces, yo sí he estado, cada 3 días entro a buscarlo, yo creo. Y sí, dice, amigos, ¿dónde se pueden ver los hardcovers que van a salir en los próximos meses? ¿Alguna página que recomienden? Pues en los previews, ¿no? Sí, pero ya están raros. Yo donde veo, y te recomiendo, también depende de qué tan próximamente lo quieras ver. Pero es que ya tuvimos aquí en el canal a Omar Valdivieso, un Kenny Omar de Near Mint Condition, que es este canal de YouTube, que hace varias veces los previews. Cuando le llega la lista completa... Hace un listado con 2 meses de anticipación, 3 meses de anticipación a veces. Y y una vez al final de cada mes te dice lo que va a salir el siguiente mes en cada miércoles. Entonces, ahí pueden ver qué es lo que va a salir y ya de ahí ustedes buscan en Amazon qué quieren, pero bajo ese entendido que luego es un tema encontrarlo. Ah, en el Amazon gringo lo compré. Ah, pues sí, así sí. ¿En cuánto salió, mano? Porque estaba en $35. Que también, bueno, nosotros lo queremos en $200. Pues no estaría mal, ¿verdad? También para quien nos malacostumbra Amazon. Pero fíjate que ahorita, por ejemplo... Y me preguntaba, ¿mande? En México... Está, ¿cuánto salió el Usagi? Usagi me costó $414, pero fue por Amazon México. Les decía, el segundo de Man of Steel de John Byrne, ahorita en Amazon México, está en precio de portada mil y cachito. Yo lo caché a 980 y ya me lo compré. Ajá, exacto. Pero así. En el Amazon gringo está en $35. El problema es que son $35 más como 8 de envío. Entonces ya más o menos te sale el precio de portada. Y yo ya pago Prime, pero Prime en pesitos para Amazon México. Pesos, sí, exacto. Pero en ese cambiar pesos por dólar te sale unos 20, 30 pesitos más barato. El gringo que el mexicano. Entonces, de vez en cuando vale la pena checar eso, porque de pronto en México las cosas las tienen un poquitito arriba y otras veces tienes la suerte de encontrarlas okay. Un poquito más abajo. Bueno, esa es una excelente recomendación, yo nunca lo había pensado. Buena idea. Sí, es algo que aprendí hace unos mesesitos y fue como de ¡ah! No. Y hablando de ahorrarse unos pesitos, voy a presentarles a alguien que no tiene necesidad de ahorrarse más porque se hizo millonario, que es el señor Nightwing. Podemos hablar de Nightwing 79, es el siguiente en la lista. Que creo yo, honestamente, y lo voy a decir y estoy exagerando, van apenas 2 números, pero esta es una de las mejores series de Nightwing ever y va a ser de las mejores de este año. Y solo con 2 números. Imagínense lo que. Chef Kiss. Imagínense lo bueno que nos gustó, Chef Kiss, sin duda. Y yo estoy haciendo toda esta. Comentario no sé, había abierto lo anterior. Adelante, adelante. Yo espero que no caiga la serie, porque sí, hasta donde va ahorita, se ve que pues, la va avanzando muy bien Tom Taylor. Eso sí, no sé a futuro, pero por lo menos hasta lo que llevamos ahorita de DC Infinite Frontier, yo sí digo que es la mejor serie que ha sacado DC en estos dos meses. Y oye, también hay pocos cómics, redujeron su cantidad de títulos y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que es el que me está gustando más, sin bronca alguna. Yo te diría que sí, pero lo pondría en un close second el Detective Comics de Mariko Tamaki hasta ahora, de Mariko Tamaki y con Dan Mora. Pero sí, yo, sí coincido en que si no es el único mejor, está entre los mejores sin duda. Yo no, te hubiera aceptado el Joker de Tinion. No, el de el Detective de Mariko Tamaki. Ni siquiera por Dan Mora, chiquito bebé. Aquí nadie va a hablar mal de Dan Mora. Se acabó. Esta discusión se acabó. Dice Jesús Manuel que él sí lo leyó completo. Excelente dibujo y muy entretenido. Y Mr. Max dice que los voy a poner a escuchar, pero me voy a jugar los Sims, pero aquí sigo. O sea que no nos va a estar hablando Mr. Max en este rato, pero dice que sí nos va a estar escuchando. ¿Sabes quién dice también? ¿Sabes también quién dice que nos escuchaba y no es cierto? Warner, que le dio esa porquería a Snyder. Le dio chance de terminar su porquería de película. Entonces él no nos escuchó a nosotros, los que odiamos las películas de Zack Snyder. Y esta es una alerta Snyder, cortesía de Spider Games. Ahora sí, continuamos Nightwing 79. Muy bien, pues continuamos donde nos quedamos. Y honestamente, lo que Bruno Redondo está haciendo acá es no sé cómo más decirlo que espectacular, bellísimo. Esta primera página está. Véanla, o sea, de cualquier palabra que yo diga, creo que le queda corta a la belleza que estamos viendo acá. Bueno, nada más adelante. para la gente que no pueda verla, que nos está escuchando a través de podcast, es este multipanel en cuadritos, cuadritos, cuadritos, cuadritos, en los que vemos un edificio y vemos a un Dick Grayson saltando a través de los distintos cuadros, en los que lo vemos primero como en su vida circense, después con el traje de Robin, después lo vemos con el primer traje de Nightwing, el que diseñó Josh Pérez, después lo vemos con el traje de Kyle Higgins del nuevo 52, para terminar en un primera plana rompiendo incluso todo el feeling de los paneles, saltando así a través de la página, saltando hacia ti. Lo vemos con el nuevo traje, con esta nueva versión de Nightwing, y como bien dijo Bernardo, a quien le cedo otra vez el micrófono, hermoso esta primera página, y la que sigue está de mejor aún. Exactamente, entonces continúa con ese grill. Básicamente es una imagen panelizada, pero algunas imágenes destacan por encima de los paneles y otras están dentro de ellos, pero nos narra a través de ese panelizado y básicamente nos muestra pues la relación que ha tenido con todas sus figuras paternas, tanto su padre biológico, quien le enseñó acrobacia durante su vida circense, luego pues su vida con Bruce, y es muy lindo que menciona mis padres, mi padre y mi otro padre, y pues habla de Alfred, sorry que tuve un pequeño lapso allí, y luego habla de sus amigos y tenemos de hecho un muy bonito muy pequeñito en un par de paneles, pues vemos a los Teen Titans con el diseño que creería que como dijo Valentín, el diseño de George Pérez, y luego habla de sus hermanos que son todo, pues, toda la Batifamilia, en particular los Robins, ¿no? Entonces nada más en dos páginas pues creo que el amor que le tienen al personaje resalta muchísimo, que era algo que ya habíamos dicho en un principio en el primer número, pero acá creo que tiene un poquito más de impacto. Y luego de ese comentario introductorio, pues nos ponemos en la historia donde estábamos. Está recién llegado a su departamento Dick y Bárbara, que fue a buscarlo o a conversar con él, están sopesando el impacto de haber recibido esta herencia de Alfred y exactamente qué es lo que va a hacer con ese dinero. Y mientras están pensándolo y sopesándolo, pues salen un momento a la ciudad, deciden, bueno, tengo hambre, que si quieres ir a comer un par de slices de pizza. De nuevo, inclusive esa interacción que es muy, muy, muy sencilla, es algo que está pasando entre momentos de acción, está exquisitamente dibujado, está entregando, creo yo, uno de sus mejores trabajos, Bruno Redondo. Y luego de esta interacción, pues se les acerca un padre con su hijo, obviamente situación homeless, está, no tiene hogar, pero le pregunta si tiene algo de cambio para ayudarlo, y allí se le enciende el foco a Dick de que, bueno, esto es lo que puedo hacer con este dinero, de poder ayudar. Y tiene mucho que ver con su manera de ser, con su personalidad, con lo que esperaríamos de él bajo esta situación, que se pasa de dadivoso y que lo primero que piensa es en filantropía. Ocurre un montón de otras cosas, esa filantropía como tal a la que piensa dedicarse tiene varios tweets relacionados con las historias que vimos en el primer número, pero no voy a andar en esos detalles para no explayar más allá de la trama, pero está interesantísimo, muy muy bien escrito, ¿cómo decirlo? Combina muy bien lo que yo pensaría es fan service, pero realmente no, es amor al personaje, con una historia que es interesante. Quieres ir cambiando las páginas, leer lo que viene, y también leer el número que viene. Por eso es que yo me atrevería a decir, como les dije en un principio, que apenas con dos números esto pinta para una serie buenísima, al menos este primer arco, ojalá que no baje el nivel. Poco más que decir que eso, les cedo la palabra a mis compañeros para que comenten también. Don Vale, estás en mute. A mí este cómic, la verdad, lo dije varias veces en Twitter, sí me parece lo mejor que estamos viendo ahorita en el DC Infinite Frontier, y no porque haya malas propuestas, al contrario, la verdad, creo que sobresale justamente por lo que mencionas, el amor al personaje, esos pequeños momentos tan humanos como este justamente que están viendo ahorita en pantalla, cuando después de que le roban la cartera a Dick Grayson, lo primero que hace Bárbara es mandarlo al grupo de chat de la Batifamilia, y toda parte de la mención esta de, ya sabes que Cassandra, la Batichica que se la Batichica que suele no hablar mucho, abusa de los emojis. Ella no escatima en emojis, ¿no? Es muy gracioso la manera en la que está construyendo, está trabajando aquí a Bárbara y a Dick, es hermoso. Nos preguntaba el buen JJ Burciaga que si Alfred era millonario y por qué, pues básicamente porque ahorraba mucho, compadre. Todo esto lo explica Tom Taylor en el número anterior. Básicamente, pues toda su vida ha trabajado con Bruce Wayne y Bruce Wayne tampoco le pagaba mal, y pues básicamente tenía alimento, comida y casa. Entonces es lo que tenía, una cuenta de ahorro, y esa decidió dejársela a Dick Grayson. Por lo tanto, ahorita Dick, si bien no es tan rico como Bruce Wayne en sus buenos tiempos, tiene bastante lana como para no preocuparse. Pero también Alfred hizo unas inversiones, imagino que compró Bitcoin cuando estaban baratas o algo así. O sea, si hablan de que hizo inversiones, de hecho ayudadito en cierta medida por Bruce, y sí, multiplicó, triplicó ese dinero bastante. Y no lo gastó, sencillamente lo tenía allí guardado para dárselo a Dick. Básicamente. Y aparte, no solo con Bruce Wayne, sino también trabajó con los Wayne desde antes. Y también. O sea, Alfred llevaba con los Wayne demasiado tiempo, y como vivía en la mansión, comía en la mansión, veía la televisión en la mansión, pues en realidad no gastaba en nada. Tenía cuenta corporativa para Amazon de Wayne Enterprise también, no gastaba en nada. No, y seguramente aparte se quedaba con el cambio de las tortillas, o sea. Obviamente. Porque los Wayne no iban a las tortillas y no sabían cuánto costaba la tortilla, entonces. Exactamente. Se claveteaba los cambios, eso siempre. Aprendan, sean pichicatos y clávense los cambios. Dice Félix, y con eso perdemos toda la oportunidad de tener historias de la hija de Nightwing y Starfire presentada en Kingdom Come. Pues de hecho, hace poco salió un cómic de este personaje que se llamaba justamente I'm Not Starfire, y todo el mundo se enojó bastante porque era un cómic de esos que son novela gráfica para adultos jóvenes, y pues tenía características que no le agradó al fan promedio. Sin embargo, yo diría que ahorita estamos viendo la historia con Bárbara Edith, pero sí. Yo diría que no era el mismo personaje, pero está bien. Era la hija de Starfire y de Dick Grayson. ¿Y qué? La hija. Ah, pero de todas maneras siempre va a mundos alternos, compadre, no te preocupes. Ahorita Mr. Max, lo padre. Claro, tiene un poquito de delay, Valentín. Adelante, Francisco. No, pues de igual, me parece un gran cómic, lo dijimos desde el número anterior. Creo que Tom Taylor viene con todo al título. Tiene muchos toques de humor. Está padre, tiene muchos, en el número anterior tenía muchos momentos que me remitían a mí al Nightwing de Chuck Dixon, que me parece por mucho el mejor Nightwing ever. Ya tiene sus 30 y tantos, sus más de 20 años, casi 30, pero seguía siendo un gran, gran título. El arte sin duda es espectacular, está haciendo un trabajo sorprendente en realidad. Incluso los pequeños guiños, ¿no? Por ejemplo, esta pizzería a la que van, que se llama Marvin George, que es un clarísimo homenaje a los, entre comillas, creadores de Nightwing, porque son los que le cambian la personalidad a Dick Grayson, y en muchos son los que llegan a posicionar a Dick Grayson como personaje, son Marv Wolfman y George Pérez, y el que atiende la pizzería es George Pérez. Entonces merece esa mención, porque Tom Taylor está diciendo básicamente a quiénes está dedicado el cómic y de dónde viene y a dónde va, ¿no? Entonces eso también creo que tiene mucho mérito, y como fan de Dick Grayson estoy disfrutando muchísimo el cómic, porque además yo era, a pesar de que me encanta Dick Grayson y Corey, la verdad es que Team Darbara o Barbic. No suena bien por el pobre nombre de Dick. Que él lo dijo en el primer número, no, es difícil llamarse, o sea, Dick. Ay, ¿no? Pero ese shipping es el mío, entonces lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Hablando de detalles, Francisco, ¿te suena esto de acá de Danny, You're Fire? ¿De qué se da referencia? Les comento, dentro de la pizzería tenemos un plano desde la pizzería hacia afuera que vemos a Bárbara y a Dick pidiendo sus slides, y hay un post-it que dice Danny, You're Fired. No sé si... Pues no sé. ¿Habrá en algún momento un Dan que haya trabajado en DC? Danny, que haya trabajado en DC, que haya corrido de alguna forma tosca en los últimos meses, en el último año, tal vez, no lo sé. Bueno, básicamente le faltaba decir Didi, You're Fire. Exacto. Para hacerlo más claro. No lo sé, especulando. No, pero es una explicación, no lo había pensado, es una explicación bastante factible, posible. Que a lo mejor él habrá tenido algo que ver con el hecho de cambiarle la personalidad a Dick por Rick. Pero por lo menos que ver en muchísimas cosas. el hombre. Por lo menos, si es Dan Didio, por lo menos en esta ocasión es algo muy sutil y muy ambiguo. No es como un Bob Harras, son of a bitch. Jaja, You're Fired, algo así, que el que le dedicaron al Bob Harras en algún momento, ¿no? Ese sí estuvo fuerte. O los de John Byrne a Jim Shooter, ¿no? Que también no eran muy agradables. Dice, no me acuerdo cómo iba. En un Starbrand lo mata, básicamente. Entonces, Bueno, también el tío Johnny tiene sus problemas. Es correcto, y también el tío Jim no era muy querido. Eso es muy cierto. Pues así es, pero sí, está súper bien. Yo creo que, sin duda, yo estoy más en la posición de Vale, que si no es el mejor, por lo menos está entre los mejores, eso me queda claro. Creo que este relacionamiento de DC le está echando ganas. De pronto habrá algunos títulos mejores que otros. Yo ya ahorita ya tengo miedo porque de pronto está empezando y ya están anunciando reestructuraciones, ¿no? De pronto sí, para los títulos quería comentar eso estuvo raro. Adelante. No, es que de pronto para los títulos de Superman están planteando ya que viene un título donde ya va a ser Jonathan Kent el protagonista. Creo que viene algo también en Batman. No sé si ustedes tengan más claros estos anuncios. No, lo que entendí que anunciaron es que va a haber una nueva serie de Superman. De hecho, se va a llamar Superman Son of Kal-El, protagonizada por Jonathan. Pero no va a estar escrita por Philip Kennedy Jones. Philip Kennedy Jones se va a quedar con Action Comics. Y va a entrar Tom Taylor a escribir Superman. Y él estaba bastante emocionado en ese aspecto. Pero sí es un poquito raro, siendo que había entendido que el que iba a tomar Superman como tal iba a ser Philip Kennedy Johnson en ambos títulos. Pues así está. No sé si es que vamos a tener un Superman, un Action Comics y un Superman Son of Kal-El. Creo que no. Entiendo que Superman va a suspenderse por un tiempo. Para la historia de Superman Son of Kal-El, y no, lo más que nos dijeron era que iban a continuar con la historia de Superman pero en Warworld. No, eso fue lo que yo entendí. Adelante. Philip Kennedy Johnson se queda en Action Comics y él va a estar siguiendo con la historia de Superman. Lo que se va a cancelar o sustituir por el momento es el título de Superman, porque va a salir Superman Son of Kal-El, que es de Tom Taylor, pero van a estar coexistiendo. Pero es que ese es el punto, o sea, un poquito eso es lo que a mí me da como esta de pues, si estás empezando bien, carnal, ¿para qué le buigues? O sea, ¿qué te traes? No, déjanos avanzar un poquito y ya después, si quieres, ya buscas tu future state, está bien culero. Y ya después le mueves. Pero habrá que ver, sin duda, creo que después de 2 meses de esta nueva entrada y de algunos títulos de Future State, tengo que decirlo, creo que se han ganado mi beneficio de la duda. No mucho, porque ya también me la han gastado mal. Ya te he roto el corazón antes. Es correcto, ya. Y mi cartera, ¿no? También ya es un... O sea, ya después de que compraste varios títulos y dices, oye, pero qué porquería estoy leyendo, ya no está tan padre. Pero sí, habrá que ver qué hacen de nuevo este tipo de cambios tan pronto en un relanzamiento del universo DC. No me da confianza, pero veremos a dónde llega. Incluso este anuncio que dieron en la semana, que ya platicaron en otro programa y que no importa volver a comentar, de el Booster Gold y Blue Beetle, en la madre, o sea, era de esos títulos que dices, lo he estado esperando toda mi vida. Dan Jorgens. Ajá, es el meme del changuito, mano. O sea, está muy cabrón. Esto Superman, aunque sea, se lo van a dar a Tom Taylor, y digamos que eso dice, ok, y más viendo este Nightwing que acabamos de comentar. Y sobre todo porque Tom Taylor, de nuevo, dentro de su porno para fanboys que hizo, creo que sí entiende bien a Superman. En Injustice escribió bastante bien a los personajes principales. Y la forma en la que los lleva a su lado oscuro es a partir de haber entendido bien de dónde venían. Entonces habrá que ver cómo lo hace. Nightwing lo está haciendo bien. Espero que ese Superman Son of Kent también esté padre. Pero carajo, Dan Jorgens. ¡Está madre! Que, o sea, que Dan Jorgens estaba escribiendo Nightwing. Y, o sea, creo que nadie aquí lo leyó. Ni le pero interesa. Es que, güey, o sea, estás hablando de básicamente de del Titán y su carnal Marcelo del universo DC. Estás hablando de su Abbott y Costello, de su Gordo y el Flaco, y ponen al escritor con menos chispa de la historia de los cómics de superhéroes, o sea, güey. No, que piensa lo que un Mark Russell, por ejemplo, pudiera hacer con ese título y te llorar. Ponle, ¿no? Hay 20, o sea, una Kelly Thompson. Tienes escritores que pueden hacer maravillas con él. Incluso vete a los viejitos, suéltaselos a los originales, suéltalos a Kit Giffen y de Matallas. Pero es un título bien bonito. Y como estos hay un montón nuevos, el mismo Tom Taylor podría hacer maravillas. Tom King, los momentos más bonitos de la porquería infinita que es Heroes in Crisis, es cuando tenías a Blue Beetle y Booster Gold juntos y los escribía muy bien el cabrón. Y se lo das al cabrón que tiene menos gracia en el planeta, el güey que, o sea, está madre, o sea, ya retírenlo. O sea, no digo que no tenga que chambear o que no tenga que tragar o que no pueda pagar su renta, está chingón. Con Dan Jorgens lo que deberían de hacer es lo que Marvel está haciendo con Peter Davis, ¿sabes? Denle sus miniseries ahí, que se entretenga, que tenga sus juegos, sí, masturbatorios ahí. No creo que vaya a vender, como Peter Davis. Sí. Es que tiene sus fans. Es un poco también lo que hicieron en Marvel con el mismo Chris Claremont, ¿sabes? Que de pronto le daban ahí sus titulitos para que sus fans de toda la vida de Hueso Colorado los vayan y los compren y los vean. Pero estaban lejos de los personajes chidos y de las series buenas. Y hacen esta cosa. O sea, me estás escupiendo en la cara, dice. Me estás escupiendo en la cara y no está padre. No está padre. Y ya. Y hablando de escupir en la cara, aunque exacto. No, creo que no. Puede haber sido peor. O sea, la neta es que puede haber sido peor. Brian Michael Bendis, que no va a decir que no tiene gracia, porque sí la tiene y no es Dan Jorgens, pero digamos que su Superman nos había decepcionado bastante. Es su segundo número en Justice League. Y a mí me entretuvo más que el primero, pero no voy a decir más. ¿Qué les parece a ustedes? Oye, antes de continuar con Justice League 60, nada más. Adelante. El buen Luchamex nos hizo la aclaración de que yo no soy Starfire, se publica en inglés hasta agosto. Entonces, yo dije que ya se ha publicado, que la gente se había quejado. Perdón, compadre, tiene razón, todavía no se publica, pero igual la gente se quejó. Porque la gente se queja de lo que no ha leído, man. Como nosotros que ya nos quejamos ahorita de Blue and Gold y de Dan Jorgens. Pero ahí, ¿sí? ahí es una crítica. Lo acabo de hacer. Pero ahí es una opinión educada. O sea, después de 30 años de leer a Dan Jorgens, ya sé qué me puede dar ese creador, ¿no? De los que están haciendo esta cosa de la hija de Starfire, ¿quién ha leído algo? ¿Quién? Nadie. Yo me tuve que chingar pinche Superman. ¿Ok? Thor, ¿ok? Yo sé lo que ese güey puede hacer y no está padre. Fíjate que Pero ya yo también me quejé ampliamente al respecto el miércoles sobre esa noticia. Nada más como comentario colofón. Cuando lo puse en Facebook, yo puse esa nota en el Facebook Covacho, obviamente puse que la buena es que viene Blue and Gold, la mala es que está en Jorgens, y mucha gente se molestó porque... Sí, sí, sí. Porque hablábamos mal de Dan Jorgens. Y es como, hubo una persona que sí puso así de, oigan, pero ¿por qué es mediocre Dan Jorgens? Y le dije, sí, también nosotros nos preguntamos por qué lo es. Y se lo tomó como burla. Compadre, si estás viendo esto, discúlpame mucho, pero no era burla, era un chascarrillo. Y la verdad es que sí nos preguntamos por qué está medio que daño. Es lo malo de entrar a las redes cuando uno está hormonalmente sensible. Pero es que en serio, o sea, yo de nuevo, yo sé que tiene fans y que la muerte de Superman marca un chingo de gente. Doomsday, pero están pésimos, güey. Es que acá en México era lo único que leíamos, hombre. Era lo único que llegaba. Lo entiendo, pero ni así, carnal. De nuevo, no, yo estuve ahí, güey. En Estados Unidos también tuvo impacto, ¿no? Pero... Exacto. Y de nuevo, yo estuve ahí, me lo leí y Nel. O sea, te puedo decir que Dan Jorgens escribió un buen cómic de Superman. Ah, cabrón. Dime cuál. El homenaje a los Cuatro Fantásticos. Le quedó bien bonito. Le quedó bien bonito. Y ya. De ahí en fuera. Mediocre, la personalización es plana, carece de sentido del drama, su narrativa es tiesa, y ya ni hablemos de o sea, es malo el güey, es malo. Y, fue el que le dio la torre a la Liga Bojaja, o sea, sí, como, o sea, perdón, Bernardo, ya vamos. No, adelante, es que no tiene sentido lo que estamos hablando con él. No, al contrario, porque la Liga Buajaja tiene mucho que ver con esta liga, porque mantienen una idea tonal. Hay una de las cosas bonitas que hizo la famosa Liga Buajaja, o la de Kit Giffen, James de Matthias y Kevin Maguire, Adam Hughes, Bart Sears, etcétera, fue crear la idea de que la Liga de la Justicia no era nada más un grupo de superpolicías que se reunían para detener los crímenes, sino que eran un club de amigos y que como tal interactuaban entre ellos y que como tal había dinámicas entre ellos. Y eso es algo que creo que Brian Bendis, y marquen mis palabras porque yo no puedo creer que lo esté diciendo, que Brian Michael Bendis hace muy bien en este caso. Y que, todo sí, lo demás, que, no. Y que lo entiende muy bien. Exacto. Todo lo demás no, o sea, la neta es que de nuevo meter a su personaje y o sea, no tiene sentido, pero los momentitos de interacción de la liga están bien padriuris, están bien coquetos, la neta. A mí me está gustando. Carajo, no, o sea, no puedo creer que lo esté diciendo, a mí también. No mucho. Es que son los puntos fuertes de Bendis es... que de hecho esta no es una opinión mía, la he escuchado, la he observado y he notado que es cierta. Entonces voy aquí a repetir otras cosas que he escuchado, pero espero que coincidan conmigo. Los puntos fuertes de Bendis son precisamente su capacidad de escribir personajes, de plantearlos, y los diálogos. Y aquí los explota muy bien y no está alargando esto a manera de que pase nada en todo un cómic, sino que están ocurriendo cosas. Que ese es su gran setback. Entonces, la combinación de esos tres elementos está haciendo un cómic divertido, interesante, muy, muy coqueto, muy, muy bien hecho, y es de Brian Michael Bendis. Y que afortunadamente, fuera de los dos personajes que está metiendo en esta historia, no hay un Luke Cage, o sea, no hay una Jessica Drew, no hay estos personajes segundones que están metiendo nada más para meter chistes babosos, sino que son la liga. Y la liga funciona muy bien. Tienes a Superman, tienes a Batman, tienes a Aquaman, tienes a Flash, tienes a Oliver Queen y Diana Lance, Green Arrow y Black Canary. Uh-huh. Tienes a Hawker. Y sus interacciones son muy divertidas. Están totalmente en tono de personaje. Y incluso hay partes que, y por eso decía yo que venía a colación, que me remiten a la Liga de Giffen y de Matthias, para que entendamos. La idea es, la Liga se enfrentó a este supervillano en el año pasado, y llega Black Adam a casa de ¡ay, sí, les voy a ayudar! Pero nadie cree en él. Y se llevan a esta niña, que es una creación de Brian Michael Bendis, se llama Naomi, porque el villano cuando se pelean tiene una relación con ella, entonces la llevan a la guarida de la liga y se llevan a Black Adam porque Superman dice, pues este carnal está cambiado, onda, denle chance. Y está tratando de convencer a la Liga de que acepte a Black Adam como parte de ellos. Te llevas 4 páginas, pero son 4 páginas que no te pesan. Y son 4 páginas donde tienes a casi cada panel a Black Canary diciendo, ¿él? Pues sí, pero esto, ¿él? Y eso y Superman es Superman. Si alguien ve lo bueno, exacto, en todo el mundo, es Superman. Pero esa interacción, por ejemplo, de Dinah es totalmente de la Liga de Giffen y de Matthias. Cuando, por ejemplo, cuando llega y se encuentra a Guy Gardner en el piso después de que Batman lo noquea con un golpe, y el resto del número es Dinah diciendo, me lo perdí. Son cosas así que va tomando de los personajes y que te los va llevando. Incluso hay un momentito por ahí, en algún momento, donde están ya afuera, porque resulta que hubo un ataque y encuentran a Hipólita después de que esta criatura extraña llegó a la Tierra y atacó. Y unos niños les están pidiendo autógrafos a la Liga, el cual me pareció muy bonito. Y uno de los niños le pregunta a Aquaman, oye, ¿y Superman y Batman se pelean siempre? Y Aquaman les dice, no, sí, son como los mejores amigos, de hecho son muy tiernos. Sí. No, ya estuvo muy gracioso esto. ¡Carajo! Naomi. No es difícil, Zack Snyder. No es difícil, exactamente. No es difícil, Zack Snyder, no es difícil. Si Brian Michael Bendis pudo. ¡Carajo! Sí. Pues sí. ¿Cuál es el panel que mencionas, Bernardo? No, que se quedan precisamente los dos externos que está trayendo a esta situación Brian Michael Bendis, que no pertenecen a la liga, son Naomi y Black Adam. Muy gracioso que se quedan pues los dos aparte porque se van a discutir la situación, y la situación es que ¿qué carajo hace Black Adam aquí? Entonces le pregunta a Naomi que si por casualidad él no tiene super oído, ¿no? Super audición, para ver qué es lo que están diciendo. Y él le dice, no, pero tampoco es que lo necesite, sé de qué están hablando. Es que es obvio, ¿no? Y todos los peros de todos, además la forma en la que Superman convence a Green Arrow. Oh, sí. O sea, de verdad, yo también, como dice Mr. Max, que creía que le estaba dando una embolia porque estábamos hablando bien de Bendis. Carnal, yo estoy tan sorprendido como tú, te lo puedo asegurar. ¿Y Bendis tiene cuánto tiempo en DC ya? 3 años. Sí, más o menos. ¿Sí? Ajá, este es el primer cómic bueno de... Yo como no leí tanto de lo anterior, no sé, pero está divertido. O sea, no, pero de nuevo. Por ejemplo, pienso en el evento Leviathan, en su Superman. Esto sí, está coincido. Muy, muy, muy superior. Pero es que esa es la parte extraña, o sea... Entiende bien a los personajes, las interacciones son muy padres. De nuevo, este momentito entre Hawkgirl y Naomi, cuando le presta su mazo. O sea, son momentitos que además de verdad son estúpidos, no van a llevar a ningún lado. Nada más es mera desarrollo de personajes, pero están bien bonitos. Y afortunadamente tiene acción, porque el problema que tenían Avengers cuando tenía esos momentos era todo un número en el que no pasaba nada, sino es que 3 o 4 números en los que no pasaba nada. Aquí algo está pasando, aquí hay un conflicto real, aquí hay cosas que se están moviendo, que están llegando a algún lugar, y están basadas en eso, ¿no? En cuando llegan al departamento de la Liga y dicen, es que vamos a ir a la dimensión de este carnal y lo vamos a detener, y llegan a la base de la Liga y Flash está trabajando, la pura interacción es súper bonita. Que hasta hace su... Que hace su corredora y le pone logotipos y dice, disculpen que no estén a escala. ¿No? A escala. Yo lo primero que vi fue, le puso logos, no mames, pero Bendis reconoce que está medio ridículo eso. Snyder lo que hace es poner a Lex Luthor a diseñarle logotipos a los superhéroes, pero bueno. Es que está bien lindo, güey, o sea... No voy a decir que es bueno, no voy a decir que es maravilloso, no voy a decir que es la liga de Grant Morrison, por ejemplo, porque años luz de distancia, pero está bonito, carajo, está bonito, y después de haberme chitado 4 horas de la mierda de Zack Snyder, me estoy agradeciendo muchísimo, muchísimo. Oye, de hecho, acá nos dice el buen Jesús Monroy que él dice que él no sabe por qué lo empezó a leer y lo dejó a la página 3, que después solo vio el dibujo, que el dibujo de Ryan Zook sí está muy también chido. Está muy bonito también, sí. Pero la verdad es que yo sí te diría, dale chance. A mí, la verdad, como lo está, ya, casi ni ha aportado nada, porque todo lo que está haciendo Francisco es básicamente a mí también lo que me gustó. O sea, yo sí lo estoy disfrutando mucho. Creo que odio un poco menos a Bendis que Francisco. Sin embargo, pues ya uno le reconoce sus fallas al muchacho, Y este cómic, la verdad es que yo no le veo muchas. Si acaso lo que mencionas de meter a Naomi, que es este rollo que tiene él de meter a sus personajes, pero me agrada todo lo que estoy viendo de la liga, me agrada el lugar que le están dando también a los dos nuevos. Si acaso por acá también nos decía Alejandro Guerra que él no entiende por qué ponen tan heroico a Black Adam, aunque entiende que tengan que hacerlo chido por la película. Sí, también tengo ese pequeño problema, pero Superman me convenció. Así como convenció. No, y el conflicto tampoco es que es un cambio inmediato, sin razón, como quizá pasó con el US Agent en The Falcon and the Winter Soldier en el último episodio, sino que aquí están explicándolo y hay un conflicto respecto a eso. O sea, realmente vamos a confiar en él. Algo importante también a mencionar, que para que no nos pase por bajo la mesa, no está Wonder Woman, cosa que sabemos por su título adicional, y algo que hemos visto en Infinite Frontier, o en Future State, no recuerdo, pero que el manto lo iba a heredar Hipólita, pues vemos a Hipólita en acción como tal también. No metida en la liga, pero también batallando. Esperaría y sería bonito ver esas interacciones también, porque de hecho ella es una de las que más sorprende ante la presencia de Black Adam, y de hecho eso la hace no acompañarlos. Y de nuevo, no lo ignoran. Adelante. No, exacto. Según yo, no es la primera vez que Hipólita asume el manto de la Mujer Maravilla, ¿no, Francisco? No, en el ron de John Byrne ya lo hizo. De hecho, parte del rollo es que se supone que durante la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, cuando estaba la Justice Society, había una Wonder Woman, uh-huh, y lo que sacó de la manga John Byrne fue decir, pues es que no era Diana, era Hipólita, que vino al mundo de los hombres porque era la Segunda Guerra Mundial, estaba todo muy manchado, entonces ella tomó el manto de Wonder Woman, y después en su propio ron, Diana se va a algún lado, ya no me acuerdo, pero se queda Hipólito por acá. Ya. Algo así recordaba. Muy bien. Pues mira. Sí, pero es eso, o sea, creo que también es parte de, o sea, igual Black Adam puede terminar siendo el Luke Cage de esta madre, o la Jessica Drew, no lo sé, pero lo está haciendo bien por eso, porque creo que no está malbaratando al personaje, sino está reconociendo que es un villano que todos reconocen y que todos saben que tiene una historia complicada, pero que está cambiando, que está buscando hacer algo diferente, y que, como bien dice Vale, Superman te lo está vendiendo. O sea, es Superman el que está metiendo el voto de confianza ante la desconfianza de todos los demás. Y de nuevo, tienes a personajes que están bien logrados y bien desarrollados y que plantean sus dudas con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Oli? O le dice, la gente no cambia. Y lo, claro que sí, yo he cambiado. Tú has cambiado, Oli. No he cambiado. Claro que sí. Desde que te conozco ahora, has cambiado. Se queda callado. Eres mucho mejor. Eres mucho mejor persona, Oli. Y él se queda a través de un halago, lo convenció. Es lo que dice Barry. Exacto. Te ganó un debate por halago, mano. Pero cuando es la manera en que Superman ganaría un debate, no dándole un putazo a alguien y haciéndolo sangrar como quizá lo haría el de Snyder. Lo acaba de escribir Tom King hace poco tiempo. Es el hombre que es capaz de dejar ganar a Batman, porque para Batman eso es algo importante. Es que para él es muy importante. Sí, es que los dos juntos son muy tiernos, Aquaman. Nada más, digo, carajo, llevo media hora hablando bien, o sea, me siento sucio, güey. Llevo media hora hablando bien de Brian Michael Bendis. ¿Qué pedo con mi vida? Ya pasamos otra cosa porque... Yo te he dejado porque veo que lo disfrutas mucho. Nada más, yo para cerrar mi participación, hacer el comentario que es bonito ver a Bendis trabajar con personajes que conoce y que quiere y que al parecer respeta. Yo no sé por qué con Vengadores los hizo todos genéricos. Realmente estuvo 10 años en el título y salvo Jessica y Luke, todos los demás personajes eran genéricos intercambiables, y Jessica y Luke no eran Vengadores, pues. Entonces sí era como un poco difícil verlos. Después con Incluso tomó el pretexto de escribir Avengers para que de pronto todo el universo Marvel circular alrededor de Jessica Drew. Y no me extrañaría que hiciera lo mismo con Justice League ahora con Naomi, que de pronto todo el universo de ese girar alrededor de Naomi. No me sorprende. Pero si mientras tanto me está escribiendo bien a Superman, a Batman, a Flash, a Green Arrow, Black Canary, que haga lo que se le dé la gana, que me los escriba bien, y con eso estoy del otro lado, ¿no? Sí, no, de eso es lo que... Sí. No, termina, perdón. Eva, mencionaba, o sea, con los Hombres X creo que hizo un buen trabajo en ese aspecto, pero nunca llegó a nada. Probablemente su Justice League vaya a ser similar, pero creo que todavía quiere mucho más a la Liga de la Justicia que lo que eran los Hombres X. Entonces, pues mira, creo que por primera vez en 3 años podemos decir qué bueno que Bendis llegó a DC. A mí me gustó mucho, además de Brian Michael Bendis, el arte de ay, recuérdame, perdónenme. De Ryan Zook. No, es Ryan Zook. No, por eso se me hace raro. ¿Quién es? Porque dijeron Ryan Zook. David Márquez. Exacto. La forma en la que maneja las expresiones en la cara de Superman, que son de una honestidad y de una incluso ternura, me maman. O sea, desde el número anterior me maman. Y ya me gasté porque me tengo que ir a bañar y tallarme. No, todo bonito. Y para terminar, el arte, los colores son tan Ramón Vilán, que es la misma colorista de Once and Future. La combinación queda muy bien también. Dice bueno, Félix, eso de ganar los debates con un puñetazo es de Bruce. Guy Gardner llora. Correcto. Pero también ese ya fue el último recurso, Con eso cerramos DC. Sí, ¿verdad? Hubo Superman Red and Blue que nadie leyó y hubo otras cositas, pero me leí la primera historia y ya no quise seguirla. Sí, vamos a esperar que termine porque si no, pero no está despertando interés, porque cuando tenemos la lista de lo que tenemos que leer no lo deponemos de primero, entonces eso también habla de la serie como tal. Y también está el Catwoman de Rambi, pero creo que todos nos bajamos de ese tren ya. Sí. Dice, ¿acaso hoy tendremos especial de 6 horas? Bernie no tuvo oportunidad por andar enfermo, ya le toca. Bernie, no creo que quiera estar en un especial de 6 horas, compadre. No. De hecho, nos tardamos como 1 hora en 3 cómics de DC, entonces vamos a darle un poquito de galleta, ya vamos a Marvel. Ya vamos a ir a Marvel, y el primero que tengo en la lista, que es un número 1, son Mighty Valkyries, que ahí sí se lo voy a dejar a nuestro querido Valentín, porque él fue quien lo leyó. Fíjate que este cómic estuvo muy entretenido. Creo que esa va a ser la palabra con la que voy. Me agradó. Pregunta si ya salió Green Lantern. Pregunta Gambit. El primer número de Linterna Verde salió hace un par de semanas ya. Sí, o tres ya. Sí, hace rato. No. Sí, tres. Dice, perdón porque acaba de llegar. No te apures, compadre. Qué bueno que ya andes por acá. De Mary Valkyries, básicamente nos presenta a Jane Foster. Bueno, de hecho, trae 2 historias. Una la coescribe Jason Aaron, y creo que es la que más me gustó, que es Jane Foster. Primero la vemos ella un poquito interactuando con Doctor Strange en un hospital. Parece que las demás personas no saben bien que de su identidad secreta, sin embargo, esa pequeña interacción es muy buena. Aquí la vemos primero platicando con una señora ya vieja, ya en etapa terminal, que fue una enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. Es una persona ya de la tercera edad que no tiene a nadie, que va a morir sola, pues, y Jane está con ella escuchando sus historias y hace la mención de que, pues sí, o sea, que es triste, pues, que está escuchando las historias porque alguien tiene que escucharlas antes de que se vaya, y habla acerca un poquito de la mortalidad, que Jane Foster, siendo ya, habiendo sido una diosa, pues, le tocó experimentar un poquito todo ese tema entre ser diosa y aparte tener el cáncer, ¿no? Después tengo esta interacción con Doctor Strange, que por ahí le pide le pide ayuda para... Ay, güey, para qué se olvidó. ¡Ah! Perdón, para algo. Sí, le pide ayuda para algo. De hecho, en este número todavía no es importante, porque realmente el resto del número, esto es nada más la introducción, y el resto del número es Jane Foster en un bar platicando con un cuate que resulta ser Loki, porque Loki tiene también tiene una misión para ella. Para él, se escapó un oso de Hel. De hecho, vemos aquí también a Hela, que está viendo a ver qué onda. Hela, que de hecho había estado en un hoyo negro, y este es el regreso de ella al universo Marvel, y otra vez como reina del infierno. El cómic realmente es mucho de conversación y es mucho de plática. Es un poco a Loki tratando de ligar con Jane Foster, básicamente, pero está la plática está atrapante, y aparte el arte que manejan también está brutal. Ahorita te digo quién es el dibujante, porque se me fue, la verdad. Es un italiano, Mattia de Iulis. Ah, pues este hombre, la verdad es que el arte está brutal. Bellísimo, sí. Enfrentan al oso, a un oso guardiano, y queda un poquito ahí en continuidad. Te digo, realmente lo que me gustó mucho de ese número fue realmente la parte de la conversación entre Jane y Loki, incluso antes de que sepas que realmente es Loki. Y la segunda historia es de la Valquiria del universo cinematográfico. Bueno, está basada en la Valquiria que vimos en Thor Ragnarok, que según yo, esta es la primera vez que la vemos dentro del MCU, dentro del 616. La historia tiene un dibujo un poquito menos chido. Honestamente, sí te baja el hype que venías de la primera parte de la historia. Está entretenida, también es como que apenas un vistazo a la historia de este personaje. Sin mayores spoilers, el cómic está para seguirlo, honestamente. O sea, a mí sí, aunque ahorita, como se habrán dado cuenta, olvidé algunos pequeños detalles porque yo olvido muchas cosas. Eso más bien, écheme la culpa a mí, no tanto al cómic, que sí, a mí sí me pareció atrapante. Pero ya creo que es como la segunda vez que intentan lanzar a Valkyries, porque había un título de Valkyries con Jane Foster antes, del mismo Jason Aaron. Sí. Despuésito de War of Realms, el relanzamiento de Jane Foster fue como Valkyria. De hecho, tuvo por ahí, acabó un poquito antes del King in Black, y en King in Black salió esta miniserie de las Valquirias relacionadas con King in Black. Termina ese rollo y ya es que empieza esta nueva serie. Vamos a ver qué tal le va. La verdad es que el arte de este Matty Lulis, dijimos. De Yuris. Está brutal. Bueno, como a la gente que nos está viendo a través de transmisión, si tuvieron chance de echarle un ojillo al arte, está de no mames. Ese es de Mighty Valkyries. Sí, la verdad. No nos vamos a pasar tanto tiempo como cuando hablamos de Dan Jorgens, no se preocupen. Eso me lo dice, lo divertido de esos especiales de 6 horas es que se escuchan en abonos camino al trabajo todos los días. Ah, claro, compadre, la verdad es que sí, nosotros nos aventamos el viajecito completo, pero sí, no podemos pedirles a ustedes que hagan lo mismo, agradecemos y entendemos. Félix Farsar dice, si Bernie no quiere estar en un especial de 6 horas, entonces que baile como Simo. Tendrías que ir a... ya no puedes pagar porque ya hicieron válido el baile como Simo hoy en la tarde, compadre. Solamente tenemos uno de esos al día. Lucha Mex, y eso que apareció en... No, y el mío vale el triple, de hecho. Lo que sea que valga, multiplícalo por 3. Dice Lucha Mex. Ah, ok. ¿La Valquiria del MCU ya había aparecido en Exiles? Ok. La verdad es que eso sí lo desconocía. Se tardaron una hora hablando bien de Michael Bryan Bendis, dice Mr. Max. Más o menos, compadre. Ese fue el número uno de Marvel. ¿Fue el único número uno? No, estuvo The Way of X. No, hay otro número uno que es Way of X. Y es el estreno de Simon Spurrier, autor de Hellblazer, del último Hellblazer, del que también hablamos en el programa. En esta nueva etapa de X-Men, que también, por cierto, hasta ahora no sabemos qué va a ser de Jonathan Hickman. Sabemos que el título lo va a heredar Jerry Duggan, pero no sabemos qué otro título va a escribir Jonathan Hickman, o si realmente Jonathan Hickman se va a ir de los X-Men, que no creo. Head of X. No. O sea, sí se sabe. Hickman tendrá un título. Sí, Hickman tiene... Se nota que no has visto las noticias del miércoles, compadre. Hickman va a tener un cómic que hasta ahorita es secreto, que sale en agosto. Ok. Pero ya confirmaron un título para él. Sí. De hecho, parece que Gary Duggan no va a ser... O sea, va a ser el escritor de X-Men, pero X-Men no va a ser como el título principal de la línea mutante, sino que va a ser como el título donde van a estar el equipo de superhéroes trabajando con el resto del universo Marvel, para que Hickman pueda seguir trabajando con el universo mutante dentro de Krakoa o algo así por el estilo, es lo que se está especulando. Esto viene, de hecho, vienen varios números. Uno, empezamos con Children of the Atom, que ya estuvimos platicando aquí. Entonces está The Way of X, de Simon Spurrier. Luego viene otro título, que ahorita no recuerdo cuál es. Después ya viene la gala mutante del Hellfire Club. Después pero viene... Hellfire no va a ser su título, sino creo que un mini evento como Ten of Swords, tengo entendido. Sí. Es un one shot, es un especial, okay. De hecho viene Pepe Larraz. Que es Pepe Larraz. La gala. Y a partir de ahí... El título creo que no recuerdas es Planet Size. Exactamente, sí. Pero ese también es un one shot. Ese también es un one shot. ¿Ese le tiene Howard? No me acuerdo de quién es, pero es un one shot. Vienen dos one shots, el Planet Size X-Men y el del Gala o de Hellfire Club, sí. Que es esta fiesta loca. Sí, pero creo que los títulos van a ser los mismos. En todo caso, Cable está por terminar y Way of X tomaría su lugar. Pues esa es como la onda. Entonces, es eso. Y es un poquito, sí, es como una división onda Ten of Swords. No, la gala del Hellfire Club. Y ese va a ser título. X-Corp es título ese, y ese lo escribe Tiny Howard. Ah, X-Men, ok, ok. Y luego viene entre X-Men y el título de Hickman, ahí creo que ahí es donde viene el one shot, que también está ahorita, que no han revelado el nombre todavía porque es secreto. Pues según yo, es el Planet Size X-Men y el evento de la gala, que es el esta fiesta y tal, y y eso es lo que va a detonar la siguiente etapa del Hickman. Que yo esperaría que sea ese título que no nos prometieron, pero del que comentaron, que es relatar que es de la vida de Moira, el Moira X, ojalá. Probablemente, la verdad es que ya pasaron 2 años, como que no mames, ya queremos ver qué. Bueno, pero dice, ya sabemos que Hickman piensa las cosas a largo plazo. Dice nuestro amigo también, Covacho, Axel Alonso, sin relación con el ex editor en jefe de Marvel, que X-Corp contiene Howard y Planet Size X-Men va a ser el preludio al evento de la gala. De hecho, Axel Alonso está muy, muy emocionado con todos los títulos mutantes y nos ha pedido que a ver si nos aventamos un especial al respecto. Nada más que todavía no lo proponemos ahí, a ver quién se lo quiere aventar, que usted sí lo ha estado leyendo todo. Ya después hablamos al respecto. Hablamos ahorita de Way of X. Pues sí, de Way of X, lo que puedo decir es que lo que prometieron, que es esta exploración de, digamos, de esta encrucijada moral en la que se encuentra la mutandad actualmente, pues lo están entregando, ¿no? En algún momento, Nightcrawler, que en cierta medida ha estado un poquito relegado, digamos, del papel protagónico que hubiésemos esperado de él en todo lo que va de Dawn of X y de Reign of X, pues ahora va a ser el protagonista de esta nueva serie. Y él había comentado de que se sentía inspirado en función de todo este tema de la resucitación y del hecho de la nueva nación mutante Krakoa a fundar su propia religión. Así lo había comentado en un principio. Pero esa lejana idea sobre una nueva religión aquí toma un cariz un poco más profundo y creería yo también un poco más interesante. Básicamente, Kurt está muy preocupado por la levedad con la que ve que los mutantes están tomando el asunto de morir, porque para ellos ya no, la muerte no es un fin, precisamente por todo lo que aprendimos en Hoxbox, de que fundamentalmente el profesor X tiene una base de datos gigantesca con un montón de backups, por si se cae cualquier servidor, tiene la posibilidad de acceder a ellos, con la memoria reciente o con copias recientes de las personalidades y de las mentes de todos los mutantes. Y que con la contribución de estos 5 mutantes de la combinación de sus poderes, pues pueden volver a rehacer sus cuerpos y esa copia que están haciendo constantemente, pues volver a colocar en esos cuerpos y resucitarlos. Entonces ya la muerte no funciona como este fin último o como este motivador dentro de nuestras vidas, sino que sencillamente es un rito por el que todos pasan, el hecho de resucitar, y la muerte es tan solo un elemento más dentro de su vida, como no sé, como perder la virginidad, por ejemplo, es algo que sencillamente ocurre y ya. Precisamente con Pixie sucede esa controversia porque para lo que relata esta serie, Pixie, a quien de hecho vimos en Runaways y también en Children of the Atom, ha tenido cierto papel preponderante. Pixie pues se burlan sus compañeros o se le echan carrilla porque ella supuestamente no ha pasado por eso, no ha muerto, y utiliza como parte de su estrategia, porque se insertan dentro de Orchid, que es esta organización que conocíamos de X-Force, utiliza como parte de su estrategia pues exponerse a morir, y de hecho lo hace para darle una lección a estos humanos odiadores, básicamente dedicados a odiar mutantes, ¿no? A este grupo de hate y esta organización que es Orchid, que también la conocíamos de Hoxbox. Todo eso escandaliza muchísimo a Kurt, quien ya con también lo que ha pasado en el resto de la serie, siente que hay algo que moralmente está mal en concebir a la muerte como algo tan ligero, tan baladí, y se plantea esa pregunta moral y va fundamentalmente en este título va conversando con varias figuras, entre ellas Magneto y con el mismo profesor Javier, sobre lo que significa ahora la muerte y cómo esta levitud con la que se lo toman, pues quizá esté hablando más de la mutandad en términos de sociedad que la lucha por la que siempre se han identificado, y que el hecho de que tienen ahora su propia nación y su propio país, que quizás está entorpeciendo ello. No voy a revelarles más para no entrar en mucho detalle, pero nada más esa propuesta y la manera tan inteligente en que la está manejando Spurrier, pasan varias cosas en el cómic, esto es apenas el planteamiento inicial, me parecieron harto interesantes, precisamente también ante la decepción que en cierta medida Children of the Atom, que creo que para mí cayó muy plano y que para mis compañeros más bien no les causó ningún efecto de que les pareciera interesante. Esta serie creo que le trae un bastante frescura a los títulos X, y junto con Sword son de los nuevos de los que más me han gustado. Sword, de hecho, esta semana también estuvo bastante bien, y está muy, muy, muy, muy interesante. De hecho, en las manos de Spurrier confío bastante, porque este tema, que pudiera ser mal manejado o pasado por encima, él está entrando y metiéndole el diente a todas las preguntas, a todas las implicaciones y controversias que esto trae, y yo en particular lo disfruté bastante, como al menos desde ese punto de vista de la pregunta que se hace y de poner a Nightcrawler en el centro de ello, de que sea precisamente el personaje que va a estar manejando esa trama, me gustó muchísimo. No sé, ¿qué te pareció a ti, Francisco? No quisiera no estar en acuerdo contigo o discordar contigo después de que utilizaste la palabra baladí, lo cual me parece sinónimos. Me gustó ese detalle de fina distinción de tu parte, así que gracias, amigo. Lo voy a poner lo voy a poner en dos niveles. Sí, me parece que el cómic es interesante, pero perdidamente aburrido. Toda la discusión filosófica, que además se nota que es algo que Spurrier se está regodeando y disfrutando mucho plantearse. Hay mucho de filosofía, de discusión, de cómo encontrar lo bueno, lo malo, lo cuestionable, de las conductas de estos mutantes, porque además es parte de la discusión, y algo que incluso cuando salió Hoxbox hace ya 2 años, en la mesa de entonces lo discutimos, ¿no? Que toda esa postura acerca de la muerte y la resurrección iban a llegar en algún momento a plantearse. Uh-huh. Y incluso aquí se ven momentos, por ejemplo, cuando resucitan a Pixie, por ejemplo, que parece ser que está regresando, pero no es exactamente la misma Pixie. Eso también es parte de estas discusiones que de nuevo habíamos planteado desde Hoxbox en el programa. Pero mi problema es que se queda básicamente a nivel de discusión filosófica. O sea, parece nada más un tratado de filosofía, que además, filosofía contemporánea, que la neta es que ya estamos en otro plano, y cae en uno de los más graves pecados cuando estás haciendo un guión de cómico, de película, que es el famosísimo show don't tell, que básicamente es muéstramelo, no me lo platiques, y todo el cómic está más que platicado, y es donde creo que está el problema. Sobre todo cuando nos vamos al, creo que fue el 3 de X-Men, cuando Hickman plantea planta la semilla de la nueva religión mutante, básicamente en una conversación entre Nightcrawler y Cyclops, y después de toda esa exploración de la isla y de esta nueva sociedad, Nightcrawler dice, creo que tengo que hacer una nueva religión mutante porque el mundo nos está cambiando de golpe a todos y tenemos que encontrar esa base de fe que nos permita llegar hacia el futuro, y que es 10,000 veces más entretenido que esto. Entonces, creo que se pudo haber hecho mejor. No digo que esté mal, de nuevo creo que si las cuestiones son interesantes y si van hacia algún lado, el problema es ese, que es básicamente súper platicado. Entonces, a mí me aburrió. Ya a la mitad estaba yo viendo a ver cuántas páginas me quedaban porque ya no aguantaba. Pero tú sabes, o sea, de hecho al principio sucede una escena de acción, esta sorpresa Magneto, que está graciosa porque se burlan de la primera aparición de Magneto. Hay un cuadro que es de la primera aparición, pero la estatua no es de la primera aparición. La estatua es de la famosísima ocasión en la que hunde un submarino para robar los torpedos, pero esa no es la primera aparición. Pero, okay. De nuevo, el sí, está padre, pero ¿en qué termina? en que Magneto les platica, ¿sabes? O sea, la escena de acción dura 3 páginas, ¿sabes? Es más, ni siquiera 3 páginas, es un splash page y el resto son mutantes caminando. O sea, no me parece mucha acción. Y de nuevo, el resto es vamos a platicar acerca de todas las implicaciones morales y éticas de que la gente ya no respete su vida porque puede ser vuelto a traer a la vida, y lo que está pasando con los que tienen que sacrificarse para obtener poderes. Y de nuevo, la escena de acción en la que este sujeto que estás poniendo ahorita en pantalla, que dice que es nadie, no, que está perdido, perdón, o que es perdida, tiene que pasar por este sacrificio para que le den sus poderes, es una página, o sea. Y de nuevo, no se trata de que tengas que tener acción, el problema es que no me estás dando subtexto, no me estás dando carnita para jugar, no me estás dando, no, tienes a 2 güeyes y uno con hongos en la cabeza, y Kurt platicando por 10 páginas. No son 10 páginas, no exageres, son 3 páginas. Pues yo la sentí como 10, carnal. Sí, yo, de hecho, Francisco, honestamente, creo que estaba medio dormido o drogado, fue el último que leyó durante la semana, pero el hate está ya exagerando. Estás en lo correcto en todo lo que acabas de decir. Estás exagerando un doble, de hecho, creo. Estás correcto en todo lo que acabas de decir, excepto en la parte del hate, porque... Insisto, es interesante, pero el problema es que tienes a personajes platicando acerca de las implicaciones morales, o sea, no lo estás mostrando. Y repito, el problema es que ya tuvimos estas mismas discusiones de una forma mucho más interesante en X-Men 3. Hickman lo hizo súper bien. Hace quizá 2 años, la gente no lo recuerde, pero yo le daría el beneficio de la duda, pero sí entiendo lo que comentas de que sí, es mucho Talking Heads, entonces si eso a ustedes se les hace pesado, pues sí. Pero es que, a ver, el punto no es Talking Heads, ya acabamos de decir lo mismo de Brian Michael Bendis, el punto es cómo lo haces. Aquí no me estás dando personaje, aquí no me estás dando no me estás dando subtexto, estás escribiendo un tratado de filosofía con dos o tres personajes platicando, y se vuelve tedioso porque no sales de lo mismo, estás dándole vueltas a la misma postura, a la misma idea, explorando en sofismas la parte ética y moral y tal, pero no me estás dando carne, no me estás dando historia, no me estás dando personaje, me estás hablando una tesis, pero no me estás contando una historia, y ese es el grave pecado de este cómic, que no tiene historia. No, sí, bueno, es tu opinión, es que en cuanto a opiniones no hay absolutos. No, pero es que... Sí es la misma idea, pero cada una de las interacciones es un ámbito de esa idea. Lo que habla con Magneto no es lo mismo a su primera interacción con Xavier, que de hecho es telepática en medio de una escena de acción de 6 páginas, okay. Luego tiene esta interacción con este villano, que tiene los hongos en la cabeza. Es un aspecto más biológico, diría yo. A ver, partamos de una base clara. Una historia se define como personaje A que quiere algo, las fuerzas que se le oponen y cómo se resuelve ese conflicto. Dime cuál es la historia. No te lo tengo que decir. De hecho, es tu opinión. A mí se me parece que hay una historia, o sea, el conflicto. Más allá de opinión, no es un personaje que quiere algo y fuerzas que se le oponen, es un personaje que quiere algo y 3 personajes con los que lo platica. ¡Y ya! No hay drama. El drama es la lucha interna de Kurt. El drama es que él no está claro exactamente en qué es lo que quiere. De hecho, muchos le preguntan: ¿tu idea no era hacer la religión nueva? No estoy tan seguro de esa idea, no sé cómo plantearla, ¿qué opinas tú? Yo veo esto y me parece que está mal, pero ¿por qué piensas que está mal? Realmente no lo sé. Las mismas dudas que él tiene, precisamente va con cada uno de estos personajes con los que interactúa para ver nuevas fases y nuevas formas de ver esa duda. Pero no se maneja como drama. Saber qué es lo que quiere, pues me parece a mí un drama personalísimo para él. Pero más aún cuando conoces al personaje y conoces su... Pero no se maneja como drama. Porque no quiere, o sea, estas discusiones no las está armando porque quiere la religión, es porque no sabe qué está haciendo, es porque tiene dudas, pero y está bien, y es muy bonito, y está, uy, qué poético. Está bien, pero eso es un drama interno. No es un drama interno porque no está peleándose consigo mismo, no se está peleando ni, o sea, cuando tienes un drama interno es porque tú quieres algo y tú mismo te estás diciendo no puedes hacerlo, eso es un drama interno. Aquí Korf no quiere, simplemente es una no definición sabe. De drama interno, o sea, a ver, no. quizá la palabra drama interno, quizá la palabra drama interno no nos vamos a poner aquí, pero, en términos teóricos, porque no tengo tu background en cuanto a literatura, ni mucho menos. Es que ahí está la bronca. Pero para mí es un tema de conflicto interno, vamos a llamarlo así. Está bien, pero a nivel dramático, a nivel historia, no hay drama, porque Korf no quiere nada. Y nada más está platicando. Pero ¿cómo que no quiere nada? Todo el mundo le dice, tú querías hacer la religión. Pues sí, pero ya no sé. Vamos a platicar acerca de filosofía. Está cabrón. Ahí es donde tienes un problema. No está queriendo nada. Tiene un montón de dudas y está bien. Pero no hay ese conflicto. Y de nuevo, vámonos al X-Men 3, donde está mucho mejor escrito, donde está mucho mejor expuesto. Y también hay un montón de texto y un montón de exploración filosófica, pero a nivel historia están pasando cosas, a nivel drama está pasando cosas, aquí no está pasando nada hasta el final, y termina en un cliffhanger que me temo que vamos a terminar con un segundo número de dos personajes que tendrían que estar en conflicto y van a terminar platicando de filosofía. Entonces, o sea, sí, pero pues no mames. Y se nota que Spurrier se está divirtiendo mucho, pero yo por lo menos no me divertí nada. De hecho, discusiones sobre filosofía, no creo que la palabra filosofía es mencionada en todo el cómic. No, pero es claro el libro. Tengan eso, o sea, esto sobre todo para quienes nos están escuchando que no lo han leído. Ciertamente está muy, muy polarizante nuestras opiniones, pero sí les diría, léanlo, porque creo que sí es importante que cada quien lo procese. Puede que sea una experiencia aparentemente muy dolorosa, como lo fue para Francisco, o puede que sí le vean, valor. Creería que si les gusta muchísimo el personaje, vale bastante la pena. Yo les recomendaría que esperaran un par de números a ver a dónde nos lleva Spurrier, sobre todo porque en Hellblazer hizo un gran trabajo, la verdad es que hizo un gran trabajo. Aquí me quedó de ver muchísimo. Yo esperaría unos dos o tres numeritos a ver a dónde nos lleva, pero este primer número sí me pareció un desperdicio de páginas brutal. Dice Axel Alonso que a él, junto con Sword 1, le parece de los mejores cómics de seguimiento de Hoxbox. Dice, hay respuestas sobre Orkis, sobre las drogas y sobre Krakoa. Sí, y coincido, precisamente, no diría, porque el X-Men de Hickman en ciertos momentos lo ha hecho maravillosamente como el autor de la obra, pues es el que puede hacerlo, pero digamos son el que toma los temas más fuertes planteados en Oxapox, pues estos dos, sin duda. Yo la verdad ya ni me metí, porque aparte de que me caí horriblemente, la pelea estaba muy entretenida. A mí el cómic este sí me gustó, es de los pocos de los Hombres X que de momento pretendo seguir, pero luego también me puede pasar como con Sword o como con otros que me gusta el primero y de repente ya no tanto los que le siguen, entonces a lo mejor me dé flojera más adelante, pero de menos este primer número a mí sí me latió. Pues sí. Y ya, es todo lo que voy a decir sobre Way of X. Porque ya dijeron mucho, y aparte, siento que cualquier opinión que vaya a decir va a sonar bien estúpida después de lo que dijo Francisco. Además, hubo más drama en esta discusión que en todo el pitch conmigo. Sí, eso, amigos, es una exageración para la mil. Tiende a nuestro amigo Francisco a las hipérboles, de hecho eso lo hace tan inteligente y tan divertido, pero sí tiende a ellas. Vamos con X-Force 19, que de hecho espero que no te haya gustado, porque yo lo detesté. Yo no lo llegué. Debí de haber hablado más de Way of X, porque no voy a hablar ni de X-Force ni de Sword. Sí, siempre nos interesa escuchar tu opinión. X-Force de hecho continúa la historia como estaba, pero no es Casara, el que espero que sea Casara, perdón, que sí, Francisco me gana con su memoria, el que ha estado dibujando este título, que espero que sea un artista invitado, porque honestamente lo que no me gustó de este título, no porque esté mal, no porque sea esté mal ejecutado, pero es que a mí ese estilo de arte no me gusta en absoluto, y que creo que aquí resalta más, fueron los lápices de Brown. De hecho, aquí se ve en este perfil de Jane, o sea, sencillamente no es algo que yo disfrute, lo estamos mostrando en pantalla para quien nos sigue en audio, pues si pueden o si tienen acceso a los previews del cómic entenderán a lo que me refiero, es un estilo sumamente indie, pero digamos muy suelto con el trazo. Que honestamente a mí no me hace clic con la historia, sobre todo que para mí el atractivo por mucho tiempo de X-Force, a pesar de que la historia es bastante interesante, ha sido el arte. El hecho de no tener a Kassar aquí, creo que lo extraño bastante. Básicamente sabemos que esta entidad que copió los poderes de Kid Omega, que es algo similar a lo que le pasó a Domino en los primeros números de X-Force, pues está atacando psíquicamente a Krakoa. Está Black Tom se ha desaparecido y mató a Don Bestia, al bestia fascista que tenemos ahora en X-Force. Quizá lo que me pareció más divertido del libro es que les iba a preguntar a ustedes, sobre todo a Francisco, que es tan fan de Cyclops, si alguna vez habían revelado que así dormía Scott. Básicamente utiliza, del mismo material de sus lentes, un cubreojos, y así es que duerme. Yo no he tenido oportunidad de verlo, que no lo recuerdo honestamente, pero me pareció coqueto y gracioso. Pero básicamente Jean es la que tiene que tomar las riendas de X-Force para atacar esta nueva amenaza, y básicamente lo hace dándole un voto de confianza a Kid Omega para que pueda enfrentarse a su versión copiada, tal como en su momento también lo hizo Domino, como les comenté, y él precisamente por el número dedicado a él, que creo que fue el X-Force 16, y la nueva relación que tiene con una de las Cuckoo Sisters, pues se siente empoderado, y además también en cierta medida ha cambiado o ha demostrado una madurez que sus infinidad de muertes, precisamente abusando en cierta medida de ese mecanismo de la resucitación, pues por todas las que ha pasado. Poco más que decirles respecto a eso. Continúa la historia de X-Force. De hecho, pareciera que aquí van a estar por cerrar un arco. Esperaría de verdad con ansiedad la vuelta de Kassara, porque sí lo he hecho mucho, mucho en menos. Igual les repito, es un tema de estilo de arte más que de estructura como tal, porque creo que sí está bien narrado, pero a mí sencillamente no me hizo clic y no me gustó. Creo que comenta Mario que la portada está bien bonita. Sí, de hecho sí, y destaca, es un estilo bastante diferente, pero está bien coquetita, y de hecho casi todas las portadas de X-Force han estado bien, bien, bien chidas. De hecho, tengo tiempo, cuando hagamos el catch up y cuando lleguemos al Hellfire Gala, tendría que releer Marauders, por ejemplo, es uno que abandoné. New Mutants, le perdí el rastro hace como 5 o 6 números, que lo tiene ahorita Vitayala, pero lo que ha sido X-Force, Sword y el título principal de X-Men han sido bueno, sin contar el título principal de X-Men, X-Force y Sword han sido de los que he estado siguiendo con cierta regularidad, y X-Force, a pesar del tema del arte, pues hasta ahora no ha defraudado. Y el siguiente Sword, amigos, no sé si se tuvieron oportunidad de leerlo o sí. Entonces voy a comentarlo por encima. Ciertamente tocan el tema de Orchid nuevamente, y también de esta raza de extraterrestres que nos había comentado Aliwe en un momento. Pero no voy a entrar en detalle ni mostrar páginas para que nos movamos un poquito más rápido. Lo interesante está una interacción de Fabián Cortés con el Consejo Mutante, que está en las primeras páginas. Ya, nada más le diría que estuvo bien bonito y muy bien tratado por parte de Aliwi. Entonces ese número tampoco decepcionó. Ojalá que puedan hacer el cacho, porque creo que sí valió la pena, al menos por esa interacción nada más. Sí, no sé, la verdad es que yo me quedé con el 3, si no estoy mal. O sea, no leí el anterior, ya fue así como que... ¿Con la el 3? Verdad, sí, es así como que no es que... No me motiva, así que, pues ahí está. La verdad es que no me dan así ganas de ponerme. Por ejemplo, hay otros cómics que no he leído y que sí me dan ganas, como sí. El Thor de Danny Cage, o el cual lo tengo así pendiente, que digo, lo tengo que dar. Tengo que leer unos capítulos de los Guardianes de la Galaxia de Ali Wynn, que no he llegado al final. Sword, la verdad, no está en mi lista de prioridades, pero si tú dices que sí, igual sí le echo el ojo. De nuevo, mantiene el mismo nivel que han mantenido los otros. No es que destaque en particular, pero por seguir la historia, y es Hollywood, entonces creo que sí vale la pena. Y bien, con eso terminamos todo lo que tiene que ver con X-Men, y aquí sí les cedo la palabra para que se acabe mi monólogo a Francisco y a Valentín, porque viene el apartado de la Spider-Family. Entonces no sé, de los dos títulos arácnidos que tenemos, no sé por cuál quieren empezar, ¿el Amazing Spider-Man o Spider-Woman? Si quieres con Amazing Spider-Man, porque... el Spider-Woman y el Capitán Marvel lo chuté yo, y creo que ninguno de ustedes, entonces... Yo leí Capitán Marvel. Oh, igual empezamos con la Amazing Spider-Man. El único. Spider-Woman y después Capitán Marvel. Bueno, le cedemos la palabra a nuestro amigo Francisco. Va. No, dale tú, compadre, porque yo estoy con problemas de internet. Jesús. Pues, de Veracruz. Te faltó el de Veracruz. Es que este no se lo merecía, tío. Ok. Perdón, rápidamente, Mr. Mag nos pregunta que si sabemos qué onda con Hop Summers, porque hace tiempo que si sabemos en qué anda. Según yo, está en la casa Summers, ¿no? Ah, no, es parte de los cinco, es una de las cinco. Sí, pero también ha salido bastantes veces. Bueno, es que X-Factor se supone que es de los cinco. Uh-huh. Y ya, pero sí. Ahí anda. De hecho, es parte de los meros chipocludos de Krakoa, los cinco. Pero sí le pasa como a Nightcrawler hasta ahora, que no tiene su serie, no está Front and Center, y sí, es que son tantos mutantes que... También, ¿quién quiere una serie de Hope, sola? Bueno, sus fans, no sé, de todo un equipo. Como los fans, ¿no?, de Marrow. Pues sí, los hay. Como los Children of X, que se emocionaron con Marrow y no con Storm. Pero bueno, Amazing Spider-Man es la tercera parte de esta saga donde Kingpin anda cazando a Spider-Man y a Boomerang, y al mismo tiempo Tombstone y Robbie Robertson descubren que sus hijos se besan sus bocas y se tocan sus partes. Entonces, en esta parte, en este número, abre después de que los villanos que habían, según esto, estado contratados por Kingpin para capturar la tableta y a Spider-Man, destruyen el departamento de Peter Parker, que comparte con el hijo de Robbie Robertson y Boomerang. Pero descubren que secuestraron a la nueva Beetle, que es la hija de Tombstone, y al hijo de Robbie Robertson, que se estaba besando. Entonces, tocando sus partes, no se te olvide. No, se tocaron sus partes antes, porque nada más estaban besando sus bocas. Hay que ser claros con las cosas. Okay. Y pues bueno, como parte de la historia del Hombre Araña de muchos años, Tombstone y Robbie Robertson se conocen desde niño y siempre habían tenido como este conflicto, porque además Robbie Robertson es como súper recto y ético y cívico, y Tombstone pues es un vil mafioso de poca monta, pero pues malo son. Entonces hacen equipo para tratar de encontrarlos con Spidey y descubren que los raptaron Madame Mask y otro güey que no me acuerdo cómo se llama. Crime Master. Y ellos los raptaron no para conseguir la tableta ni para capturar a Boomerang, sino para crear caos en la ciudad y poder poner en jaque a Kingpin, que en este momento pues es alcalde de la ciudad. Y al mismo tiempo Kingpin está tratando de sacar información del ser demoníaco que tiene capturado, que todos sabemos que es Harry Osborn, y básicamente de eso se trata el número. Es bastante relleno, mientras que los otros dos a mí por lo menos me habían divertido, se me cae precisamente por tratar de meter a tantas tramas y a tantos personajes en algo que me parecía algo mucho más sencillo y claro y directo. Uh-huh. Y ya, es como, no está tan mal como otros de Spencer, pero tampoco está tan bueno como los dos anteriores. Entonces lo dejo como una caída de esta seriecita, que la verdad es que iba entretenida, no iba bien, pero iba entretenida, y ya no me entretuvo tanto. Que ha sido como una constante en los cómics de, bueno, en esa etapa de Spencer, el Hombre Araña, ¿no? Estos altibajos, que vas bien, bien, bien, y de repente tienes estos que están flojones. A mí no me pareció tan de flojera como a ti, o sobre todo comparándolo con todo lo que fue. Exacto. Sinners, no sé qué madres, y todo eso que duró como Last Light, ¿no? Uy, Last Light, sí, no, que fueron como 15 números de, güey, ¿por qué sigo leyendo esto? Y los leí. Lo que es peor es que los leí. Sí, sí. Y va bien, o sea, sí, en efecto, los primeros dos números creo que fueron mejorcitos. De hecho, sí he hecho un poquito en falta el chiste del nuevo traje del Hombre Araña, porque creo que eso daba como para algo interesante, y como que aquí es, o sea, sí trae el nuevo traje, pero... ¿Y qué pasó que en la portada ya no sale con el traje nuevo? La portada está muy curiosa, fíjate, porque nada de lo que está en la portada pasa adentro. De hecho, les iba a preguntar quién era este. Es la mascotita que tienen. Ah, ok, cómic. Ok. Pero sale en el cómic. Salió en los números anteriores. Pero y en un panel. Sí, sale, sí, en un panel. Pero pregunto yo, pregunta pendeja. ¿No será que se equivocaron de portada? Pues, si le dejaron meter un chiste antisemita al de Immortal Hulk sin que nadie lo viera. Lo colorearon, lo pintaron, lo imprimieron y nadie lo vio. ¿Sabes algo? Creo que ya en estas alturas del partido, creo que ya las portadas son tan genéricas que valen madre. O sea, ay, ay, ay. Ese es que suena feo, pero por ejemplo la portada preciosa que hizo Patrick Gleason para hacer algunos números que nada más es como el perfil de Spidey, silueta, está preciosa la portada, pero no tiene nada que ver, o sea, es una portada genérica y terminan siendo lo mismo. Aquí dos, tres veces a tres personajes que tienen algo que ver con la historia, pero hasta ahí. Sí, de hecho la portada no está nada mal, digo, en comparación al, o sea, en cuanto a composición, pues es atractiva, tienes la tableta esta, el que está buscando, Kingpin contra el Hombre Araña, y tienes a este Gore, o no me acuerdo cómo se llama el monstruito este, atrás, es atractiva la portada, pero sí, no tiene nada que ver con los interiores. Pues imagínate, si de la portada vamos mal. Es que pasa, de nuevo, o sea, no sé, yo creo que de la edad Vale y yo estamos en las mismas, nada más tal vez dice sonar más, pero es que sí, es una caída de los dos números anteriores que estaban siendo divertidos, este... Fuera de un par de chistes con la hija de Tombstone y Madame Mask, que están divertidos, pero en realidad no me parece tan divertido como esos dos anteriores, y me parece más relleno que verdadera trama, porque el problema es ese, que íbamos en la historia de Kingpin cazando a Spidey y Boomerang por la piedra, y aquí ya es otra cosa, ya metieron a Tombstone, ya metieron a Robbie, ya metieron a Madame Mask, ya metieron a Crime Master, ya es como, o sea, demasiados personajes y demasiada trama para tampoco... sabor. Pero como que al final sí daba un poquito a entender de que va como a terminar por fin más o menos la tramita con este Boomerang. Con la piedrita. Entonces, esperemos que sí, ya esté por cerrar todo este desmadre. Pero la bronca es esa, que terminas la saga con Boomerang, y qué pasa entonces con Robbie y Beetle y Tombstone. O sea, es ese problema, que yo entiendo que aquí algo que está tratando de hacer Spencer es lo que hacían Roger Stern en su momento, Jerry Conway, Tom DeFalco, Jerry Conway, que era meter subtramas que iban poco a poco apareciendo y que iban creciendo, e ibas poniendo personajes a los que ibas explorando. El problema es que creo que lo que ha tenido es que, como tiene que ajustarse a los formatos de trade paperback, de pronto los explota de golpe y mete todo y vamos a ver qué pasa, y entonces termina siendo torpe la forma en la que terminan las historias. Es lo que me parece a mí, pero es algo constante en esta ronda de Nick Spencer, y no sé, habrá que ver en qué termina y cómo sigue. Nos dice Isaias Segundino, dice que no le pagan lo suficiente a Bagley para ver cómo es el nuevo traje. Pero a lo mejor le tocó que todavía no conocían el traje cuando hizo esto. Y pero esto no lo dibuja Bagley, ¿no? Este es Vicentini, ¿no? Pero la portada. Ah, ya, ok. Perdón. Y dice que él sí quiere la serie de Hopsovers. Mr. Max Off Topic. Mr. Max, compadre, siempre vas off topic. A ver, dice. Pero tú lo lees. Yo sé que mañana. Sí, claro. Yo sé que mañana probablemente no esté para la conversión en Invincible, pero es que los sábados los tengo ocupados y me duele perdérmelos, porque las pláticas están bien buenas. Pero sí quiere decir que el inicio de los primeros tres capítulos, Ben y Francisco dijeron con justa razón que la historia iba más rápido porque no podían dejarle todo el peso de expresiones a dibujos animados, pero creo luego de ese excelente capítulo ya pueden hacer esos vacíos. Ok, ese es un comentario para ustedes, para los cobocharlas de Invincible, que recuerden todo el mundo que los sábados a las 3 de la tarde, Bernardo Arteaga, Francisco Espinosa, Raúl Hernández Quehuaco, y en ocasiones especiales también se suma Alfred Rodríguez, alias el tío Carmix, para creo que ya nos confirmó que mañana sí va a estar con nosotros. Sí, sí, sí, dijo que mañana sí va porque estuvo muy bueno el séptimo capítulo y dice, no me pierdo por nada esta cobacharla, y la verdad es que yo tampoco me la voy a perder. Dice Mr. Max, ese off topic era para el final, compadre, pues es que es el momento en el que lo leo, discúlpame Mr. Max, yo fui un tonto y yo mismo cometí el error. Spider-Man 64, la verdad es que está entretenido este arco, pero sí coincido con Francisco, poquito mejor, sí fue un bajoncito en comparación a los que veníamos siendo, pero sigue siendo creo el mejor arco desde hace como 20 números con Spencer. Desde que metió el devorador de pecados, man. Sí, estuvo largo todo ese desmadre. Que fue más o menos cuando se va a terminar el run de Spencer eventualmente, ¿no? O sea, lo van a llegar a 100 números. Eventualmente, o sea, se acabó el de Stan Lee porque no se va a acabar el de Spencer. No, pero es que digo que van 62 números, o sea, ni Mortal Kombat. ¿Cuánto es el récord de Dan Slott, que tanto presume que es el escritor que más ha escrito al Hombre Araña? No sé, pero se la rompió. Bueno, lo que pasa es que al Hombre Araña en 616, porque también Bendis estuvo un putero de tiempo en Ultimate Spider-Man. Uh-huh. pero deben tener más. A este Dan Slott le tocó estar en el 600, en el 700 y en el 800. O sea, tuvo más de 200 números, fácil. O sea que usualmente los escritores de Spider-Man se quedan por un buen tiempo. De hecho, no, sí. No matter what. No sé. No necesariamente. Bueno, John Byrne no. Pero Howard Mackie estuvo 5 años. Straczynski estuvo 5 años. Ay, shut up. Y esos son los malos. Sí, es que esa es ¿cómo es el título bandera? Usualmente se quedan. Algunos de pronto tienen tiempos largos, pero de pronto tienen filling issues, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Roger Stern, de pronto entraba. ¿Sí era Roger? Sí. O Ron Matt. No. Siempre me confundo. Stern, de pronto tenías un número de Tom DeFalco o un número de alguien más por X o Y razón. Y a veces los editores también les da por cambiar la jugada. Pero sí, usualmente sí se quedan mucho tiempo. Son Stan Lee y Jerry Conway, David Michelinie estuvo también un montón de tiempo. Sí, estuvo por lo menos unos 4 a 5 años. Sí, no más, creo. Porque después de la salida de Falco entra Michelinie y se queda hasta básicamente la saga del clon. Ah, sí, cierto, sí le tocó. O sea, sí fue bastante. Y Michelinie crea a Venom, y ya cuando crea Venom ya tenía un ratito en el título. Sí, cierto. Bueno. Por lo que me dicen, entonces faltan como 3 años para que salgan de esto. Por lo menos uno. No sé. Yo ya espero que ya. Por favor, Marvel, escúchame, dáselo a Peter David, por favor. Pues, dice Rodríguez que estuvo Dan Slott 180 números, poco más. Es probable, pero sí le tocaron esos 3 números, cientos. Pero probablemente cuando empezó también Dan Slott, estaba en compañía con de equipo arácnido, el que estaba Mark Waid, Sam Wells, Fred Valente. Entonces puede que le haya tocado no estar completo, sí, cierto. Entonces estuvo 10 pinches añotes donde para mí el final cogió, pero Superior Spider-Man, sí, Superior. A mí Spider-Verse sí me gustó todavía, la neta. Me agradó. El siguiente título arácnido en la lista es Spider-Man. Perdón, saludos a Javier Saurio, que nos está viendo en vivo. Perfecto. ¿Desde dónde nos está viendo Javier Saurio? No me fijé. Ahí dice que está en YouTube. Lo que pasa es que. Saludos a Javier Saurio, que. Perdón la interrupción, pero sí creo que es justo mencionar. Diego Brizón y Javier Saurio siempre nos están comentando en los videos después de la transmisión en vivo, o sea, a lo largo de la semana nos comentan. Entonces, muchas gracias por estar al pendiente, por dejarnos comentarios. Y ojalá, yo sé que está padre la interacción en vivo, pero también les pedimos que nos comenten, le den like al video, lo compartan, porque esas cosas son importantes para el algoritmo de YouTube. Entonces, ya. Muchas gracias a todos los que no nos ven en vivo, pero ven el video y llegaron hasta este momento. Hola, ¿cómo están? Te conocemos, te queremos. Vamos a hablar de Spider-Woman. ¿Me ven? ¿Me sienten? Spider-Woman, de hecho, el buen Antonio Soain nos preguntaba si vamos a hablar de este cómic. Y en efecto, la verdad es que Spider-Woman ha sido un cómic muy, muy divertido a lo largo de 10 años. De 10 años, digo, 10 números. 10 años fue lo que estuvo hablando, Y este número es como un muy buen starting point. De hecho, es hasta... hablábamos hace ratito de la portada del Hombre Araña, que no tiene absolutamente nada que ver con el título. Y esta, al contrario, de hecho, si nos hace un acercamiento el buen Bernardo, podrá leer que no solamente tenemos a un Spider-Woman en su traje original, que recordemos que para esta nueva serie le habían cambiado el traje. Y este tiene varios bullets. Dice el traje clásico, nuevos villanos. Dice un buen jumping on point, un buen punto para entrarle al título. Y la verdad es que sí es cierto. Concluyó Carla Pacheco todo lo que traía, toda la propuesta que traía acerca del hermano y del nuevo traje que por ahí tuvo un giro de tuerca, que resulta que la mamá de Spider-Woman era la que lo había mandado a hacer y podía controlar las nuevas funciones. Y todo su rollo con el alto evolucionario y su sobrina, bla, bla, bla. Todo ese rollo familiar de Spider-Woman lo concluye en el número 10, lo concluyó bien. Lamentablemente, pues el Vale no lo leyó a tiempo y no lo platicó la vez pasada, pero lo recomienda bastante. Y el Vale está hablando en tercera persona, entonces sabemos que está hablando en serio. Este número de Spider-Woman, que aparte sigue el arte de Pere Pérez, que la neta está muy, muy, muy fregón. No sé, Pere Pérez, si sea hombre, mujer o no binario, desconozco cuál sea su género. Sin embargo, Lo que sí sé es que dibuja bien chingón. Él tiene unas tomas bastante dinámicas, bastante llamativas. Y el cómic básicamente es Jessica Drew de nueva cuenta con Ronnie, que es quien les hace los trajes, y le está haciendo este nuevo traje con el feeling clásico de la Spider-Woman. Después vemos que tiene muchos problemas con su esposo, no es su esposo, de hecho es parte de la trama. Esta Jessica Drew tiene un hijo y tiene una pareja, que es el papá del hijo, pero no están casados, son nada más se quieren y no son novios. Bueno, no, sí son novios, nada más no están casados. Se toca sus bocas y se tocan sus partes, ¿verdad? Se besan sus bocas y se tocan sus partes. Básicamente. Y vemos que este cuate como que quiere participar en el rollo superheroico, o sea, si quiere, está viendo si se compra un traje de superhéroe o no, y Jessica ni por enterado se da. De hecho, creo que todo este número representa muy bien, habla mucho de la fragilidad masculina, porque ves al cuate muy agüitado porque de repente Jessica no le pone atención en ciertas cuestiones, pero sí es un poco como, ay, ya no... Sin Yolanda, Mari Carmen, o sea, neta, por ejemplo, están en un restaurante acá celebrando que ya pasó por fin todo el desmadre que era de la vida de Jessica, y en eso hay una explosión y hay problemas, y se está, tú sabes que es el momento para estrenar mi traje, y hay toda una secuencia, de hecho es la siguiente página, en la que Jessica sale del restaurante y regresa, y este cuate, ah, sí, claro, o sea, ahora sí viene por mí, ya no se me olvidó, también me voy a llevar un pedazo de carne, porque pues ni modo de desperdiciarla, está re buena, tú vete a la casa, cuida al niño, tú ponte seguro. La verdad es que esa interacción juega muy bonito, pues, con el hecho de que regularmente ves que es el superhéroe masculino quien le dice a la no sé, es Spider-Man quien le dice a Mary Jane, tú quédate aquí tranquila en lo que yo voy a salvar la ciudad. Entonces, de repente ver cómo se voltean aquí los papeles es un poquito divertido, sobre todo porque ves la reacción de Roger, del novio de Jessica. Cuando Peter le dice eso a Mary Jane lo que hace es obedecer y se va a cuidar. Y este cuate se cae así como que, ay, pero es que pues como que yo también quiero participar. O sea, ves nuevamente la parte de la red. Es una chulada la manera en la que lo maneja Carla Pacheco. Corte A, tenemos este enfrentamiento de Jessica con unos nuevos villanos que se llaman los Espada de Toledo. Porque al parecer Carla Pacheco, los espadas que su nombre es latino, los espadas gemelas, cierto, espadas gemelas, es muy importante. Me parece muy curioso. Sí, o sea, tiene... El artículo lo tiene mal, o sea, las espadas gemelas de Toledo, o sea, aunque sean hombres los que están, los villanos, lo estás hablando de que son las espadas gemelas, o sea, sí entendemos que son hombres, pero al parecer Carla Pacheco el español no va a ser su primera lengua, a lo mejor ni siquiera habla español, nada más resulta que tiene un nombre que suena a latino, ¿no? Me parece un poco curioso porque la semana pasada estábamos viendo a los hermanos Zapata, entonces también tenemos a otra dupla, hispanoparlante, por lo menos. Estos, si son de Toledo, según yo, Toledo está en España, si no estoy mal, si la geografía no me falla. Sí. Y ya es el resto del cómic es de mucha acción, es ella enfrentando a estos nuevos villanos que son lanzándole filetes, ¿no? Por si acaso. Sí, claro, obviamente. El filete que se llevó de la cena es el que les avienta. Jessica es un personajazo, es súper adorable, es genial, patea traseros. Me encanta leerla, creo que Carla Pacheco ama al personaje, o al menos es la impresión que me da. Realmente se nota que disfruta mucho escribiendo a Jessica Drew, y no es un personaje genérico, eso también me agrada. O sea, yo la verdad es que no había leído mucho de ella, salvo la parte de... Sí, Bendis la metía mucho en Los Vengadores, como bien mencionó Francisco hace rato, y tengo algunos cómics viejitos de ella, pero tampoco es que la siguiera mucho. Nunca vi la serie animada, entonces para mí prácticamente estoy conociendo al personaje y siento yo que también gran parte de los lectores la están conociendo. Jessica Drew, a pesar de ser un personaje que tiene más de 40 años de existir, apenas va a tener su número 100 Legacy. De hecho, no, ya tuvo su número 100 Legacy, este es el número 107, 108 más o menos. Entonces estamos hablando de solo 100 números en más de 40 años de existencia. Son pocos, digo, Black Widow tiene muchos menos, pero por lo menos la Viuda Negra ha sido un personaje constante en los cómics de Los Vengadores. Y a Jessica Drew, la verdad es que de repente va y viene, de repente no aparece. Me dan muchas ganas de leer la etapa del Marvel Now, justamente donde se embaraza, que fue todo este tema de, pues sí, de presentar el personaje con otro tipo de broncas. Y la serie animada en Disney Plus también. Sí está ahí. Revisitarla. Sí, la bronca es que es una serie animada de los 80, entonces es complicado verla, ¿sabes? Si estoy batallando con los Hombres X de los 90, que le estoy sacando muchas cosas positivas y las sigo viendo y me está gustando, pero aún así es entender también ciertas limitantes de la animación y bla, bla, bla, bla. Pero bueno, Spider-Woman 11, la verdad es que está muy, muy bueno el cómic, súper divertido. Lamentablemente, estoy seguro que esto no lo va a traer jamás a México, o sea, no es de los cómics. Si ahorita están batallando para traer el Daredevil de Chip Zdarsky, que apenas va a llegar el próximo mes a México, Spider-Woman de Carla Pacheco, olvídate, jamás, jamás lo veremos por acá. Entonces, si de repente traen ganas, o sea, yo la verdad es que si sale un deluxito por ahí y Amazon se pone un poquito más accesible y no nos deja comprar otra vez tomos, yo creo que sí le voy a entrar, porque me está gustando mucho. Espero que manejar a Pacheco, tiene todo mi sello de aprobación. Por acá nos dice Alejandro Guerra, buen dibujo el de Spider-Woman. Sí, la verdad es que Pere Pérez está brutal en su chamba. Y Félix Farsar dice, ahora los latinos somos los villanos. ¿Dónde quedaron los rusos, los chinos y los nazis? Spider-Woman de mis personajes favoritos. Creo que su hijo también era de Hawkeye. Creía que su hijo también era de Hawkeye. No, es de Roger. De hecho, los chinos no creo que los vayan a ver en un buen tiempo, porque los chinos son ahora los que tienen más dinero. Así que no creo que salgan mucho como villanos. Son los que compran. Sí, va a ser complicado. No sé si ya sale el TPB, seguramente ya sale el TPB de Spider-Woman. Fíjate que, de hecho, tienes razón, es probable que no, que mejor sea conseguir los TPBs, porque quién sabe si le van a dar tratamiento de Deluxe. Sí, ha vendido muy bien. Sí, pero no creo que le den un Deluxe, o sea, tengamos en cuenta que tuvo que haber una petición grande para que el Daredevil de Chip Zdarsky tuviera Oversized Hardcover, entonces, quién sabe qué tanto tenga posibilidades. Mi querida Jessica Drew en Oversize. Si hay un TPB de Spider-Woman, está en $313 en Amazon. Sí, lamentablemente es la primera parte. Eso sí, el arco completo son 10 números. Son solo los primeros 5. Me pregunta Mr. Max que ya anunciaron DD. Uf, eso quiere decir que en diciembre sale el primer TPB. Lo anunciaron para mayo. Ya veremos cada cuándo sale, porque obviamente no tiene una periodicidad fija, compadre. Y el siguiente cómic. Lo quería ligar yo, no sé si tú, Bernardo, lo tenías en mente también, pero pues, si no, ya perdóname. Pero decía yo ligarlo con Capitana Marvel. ¿Por qué? Sí, el siguiente de la lista. ¿Por qué Capitán Marvel? Porque, bueno, para empezar, porque tiene una pequeña aparición de Jessica Drew. Curiosamente, creo que siempre que salió Jessica Drew en otros cómics, siempre trajo el traje clásico, nunca le pusieron el negro nuevo que tuvo durante los primeros 10 números de Carla Pacheco. Capitán Marvel, la verdad, yo lo empecé a leer el mes pasado, porque tuvo esta edición especial que nos llamó la atención. Y dije, bueno, vamos a seguirla. Total, me gustó el número anterior, que peleó contra estos gatos raros que hacen pipí de ácido o algo por el estilo. Dije, pues vamos a darle. Este es un nuevo arco. O sea, sí continúa del anterior, más o menos, pero es un pequeño arco de 3 números, en el que básicamente Carol Danvers lo que quiere es convertirse en una hechicera, quiere aprender magia, porque le tocó vivir un futuro postapocalíptico en el 2052. Yo digo que es peligrosamente cercano realmente al... Digo, cuando hicieron Iron Man 2020 se les hacía muy lejano y de repente ya pasamos por ese año. Pero lo hicieron así porque trata de hijos de héroes que conocemos y le da más o menos como unos 20 años de diferencia para que ella se encuentre con esas versiones ya maduras de esos hipotéticos posibles hijos. De hecho, ella se consigue con un hijo de Roddy con otra mujer y es la razón por la que decide terminar su relación con él. Y también con el hijo de Namor, con Sorceress, creo que se llama, que es el antagonista principal de eso. De hecho, todo ese arco empezó en, no sé si se acuerdan de esta serie que se llamaban The End, que básicamente era el final de la historia de cada uno de los superhéroes. Hubo uno de Capitán América y hubo uno de Capitán Marvel, este sí escrito por la misma Kelly Thompson. Entonces, basado en eso, pues tienes este viaje a ese futuro apocalíptico que obviamente la dejó muy marcada. Adelante, Valentín, disculpa que te interrumpa. Dice, y tienen iPhones, Bernie, así que no pueden ser los villanos. Supongo. Y bueno, Justamente por haber estado en ese mundo post-apocalíptico, se enfrenta a un personaje con el que ella no puede vencer y termina por destruir el mundo. Y ahora que están en la actualidad, tiene como estrés postraumático y tiene mucha ansiedad y busca la manera de, aparte de que está en depresión, como que también sí está buscando la manera de tener ese posible futuro. Y la única conclusión a la que llega, pues, es que tiene que, como es un ser mágico, ella tiene que aprender magia para poder contrarrestarlo. Entonces le plantea su idea a su mejor amiga, que es Jessica Drew, y le dice, no, pues, sabes que pues hay que ir con Strange, ¿no? Con Doctor Strange, que pues, no estaría mal. A ver qué onda. Toda esta pequeña escenita que está afuera de la puerta es súper graciosa, porque Carol no le había dicho todavía que se había acostado con Doctor Strange en el número anterior. Y después de que hecho, tendrá... spoiler. Es el número anterior. Bueno, el número anterior, pero, para que sepa. Sorry. que después de que timbran, es cuando le dices que es muy raro. Y le descubre a Jessica, ah, cabrón, ya te lo echaste. Y pues ya, güey, o sea, pues ya timbraste, ya ni modo, ya tienes que ver que este. Y a la otra parte, apenas están entrando al cotorreo. Y Jessica Drew se tiene que ir de escena y deja sola a Carol, ¿no? Básicamente le dice, ¿sabes qué? Necesito aprender magia. Tú no puedes aprender magia porque tienes mucho poder y tú aparte ser hechicera. Tanto poder en una persona no está bien. Y Carol le dice, ¿sabes qué? Si no me vas a ayudar, yo voy con otras personas. Y Strange básicamente... Bueno, es básicamente ese desmadre. No sé si seguir contándoles para no spoilerles tanto. Esa es la premisa de este cómic y del siguiente arco, que van a ser tres numeritos en los que Carol está intentando aprender magia. Y vemos la química entre ellos, la interacción. Creo que Clayton se la maneja muy bien. No sé si hay un shipping de Capitana Marvel con Doctor Strange, pero o si haya la posibilidad de una relación más adelante, pero nada más ese juego lo... aparentemente opuestos de sus personalidades y cómo con eso juega Kelly Thompson, creo que lo hace muy divertido y muy interesante. Yo sí venía siguiendo esta serie desde hace un muy buen tiempo y sí les diría que en este punto, sobre todo en el número anterior, es un buen momento para saltar a la serie si no la has estado siguiendo, pero en función de lo que nos mostró Kelly Thompson con Black Widow, les diría que vale muchísimo, muchísimo la pena. Si son fan del personaje, está haciendo un muy, muy buen trabajo. Ya van 28 números y no es de gratis. Sí, no, dice Félix. Tuvimos X-Men, Hulk, Doctor Doom, Punisher y Spider-Man 2019. Sí, ah, no, 2099, perdón, ya falta menos. Entonces, de hecho, cuando dijiste 2019 dije, ah, cabrón, ese no me acuerdo, pero la verdad es que no dudaba de ti. Qué bueno que tú hiciste la corrección, sí le afectó toda la línea 2099. La verdad, ya estamos muy, muy cerca del 2099, o al menos estamos mucho más cerca de cuando empezamos, lo cual es nada más decir un hecho, no es para nada un análisis. Capitán Marvel, la verdad es que yo no le había entrado. Yo la entré en el número anterior y empecé ya a la lectura para ponerme el catch up. Me gustó mucho, aparte que me encantó el Black Widow de Kelly Thompson. Pues quiero ver por qué trae el hype con Capitán Marvel. No soy muy fan de esta Carol Danvers, tengo que decirlo. En general, yo creo que, de hecho, creo que la única Carol que me gustaba era la de Kubusiek, que la verdad es... Para nuestros amigos de la versión en audio, Francisco está haciendo otra vez su mirada de profundo odio a Valentín. Compadre, yo llegué a Carol después de que Rogue le había quitado los poderes. O sea, entonces soy un jovenzuelo que no conoció a la misma Marvel original ni a Binary. O sea, yo la conocí como Warbird. Primero la conocí como una mujer en coma y después como Warbird. Después de eso le perdí la pista completamente y no leí lo de Aquiles y de Konik. La verdad es que no. Nunca yo, como soy, un ignorante, mi Capitana Marvel es la de Kelly Sue DeConnick en adelante y siempre me ha encantado, pero eso soy yo. Pero bueno, que por lo menos esta de Kelly Thompson me está gustando y le voy a entrar desde el inicio. Muy bien. Siguiente tenemos en la lista de Eternals, que entiendo que Francisco lo leyó. Así es, adelante, amigo. Está bueno. Que no te detenga. Está bueno. Es el de Kieron Gillen. Kieron Gillen con Issa Rubio. Ah, más y nada menos. El problema con este es que, con Eternals en general, es que sigue siendo un whodunit y sigue siendo un whodunit que se está desarrollando a lo largo de tiempo. Entonces, para no caer en muchos spoilers, porque además parte del problema con los Eternals es que suena ojete, pero pues, muy poca gente sabe qué chingados con los Eternals. Entonces, termina siendo un problema mencionar personajes o así, pero pues bueno, la idea es que sigue la investigación acerca de la muerte de, del patriarca de los Eternals. Y Fina y... ¡Ay, Jesús! No me acuerdo cómo se llama. Y otro de los Eternals viajan a otra de las ciudades de los Eternals, donde son recibidos por... ¿otro Eternal? es que tampoco me acuerdo yo de los nombres. Los pues, de hecho, yo me bajé de Eternal por eso, porque de verdad que siento que tenía que tener un backstory que no tenía y le estaba perdiendo mucho detalle. Es un maldito tema, mano. Sobre todo cuando tienes la memoria como la mía. Druig se llama. Druig. Tina y Kingo van a cuestionar a Druig acerca de qué onda. Y todo está siendo contado por la Tierra, que es como para ellos es una máquina que los reconstruye, pero está funcionando mal. Entonces te cuenta una historia anterior de Kingo y Druig hace muchos años, pero pues básicamente sigue avanzando este misterio de quién es, porque aparentemente todos le echan la culpa a Thanos de la muerte de este patriarca. Y Thanos es un Eternal, por cierto, eso me quedó ahí. Thanos es un Eternal. Es un Eternal. Ah, okay. Sí, es que los Eternals, insisto, es un pedo. Entrar a los Eternals es los Eternals, por nuestros seres creados por los celestiales, en el planeta Tierra, y a partir de ellos es como, según Jack Kirby, se crearon muchos de los mitos terrestres. Por eso Aikaris es Hícaro, Fina es Atena, etcétera. Cada uno de los Eternals tienen como un referente. Un mito de ellos. Pero se supone que hace muchísimos años los Eternals se dividieron, hubo como un cisma en los Eternals, y unos se quedaron en la Tierra y plantaron ciudades alrededor de la Tierra, y otros se fueron a vivir a Titán, la luna de Júpiter, exacto, de ahí. Y esos Eternals son conocidos como Titanes, pero siguen siendo Eternals, y es de donde viene Thanos y Star Fox, el Vengador. Anyway, sigue estando este misterio, sigue apareciendo ahí. Las ideas que está tirando Kieron Gillen siguen siendo bastante interesantes, y Aikaris ya está en una ciudad humana, a la cual llega el Eterno, que es básicamente el niño de los Eternals, y que pues tiene la maldición de que siempre va a ser un niño, una niña, se llama Sprite, y pues llega a este suburbio donde Aikaris los está vigilando, y él llega para mantener vigiladas a los niños de esta familia humana, donde Aikaris está conviviendo. Decirles más sería empezar a contarles spoilers o tratar de explicar lo que está haciendo Kieron Gillen, pero se sigue manejando bien. Yo creo que esto se va a leer mucho mejor de una sentada, sin duda alguna. Uh-huh. Habrá que ver cómo funciona, si se sigue moviendo, si la gente lo sigue leyendo. Pero creo que si sale en algún momento en un Oversized Hardcover, por lo menos por el arte de esa Rivik, va a tener mi dinerito. Entonces, pero va bien, se sigue moviendo. Yo sí recomiendo que se esperen al TP y ya. Copiado. Sigue moviendo, va bien, está lindo. Pero sí tengan eso muy en cuenta. Si no le han entrado a los Eternals, con pincitas, con muchas. Es que los Eternals son un problema. No, sí, veo que hay que hacer un curso antes. Es que sí, fíjate que si se leen, por ejemplo, la maxiserie de Neil Gaiman, que es como uno de los antecedentes más recientes, se lee bien, porque lo que hizo Gaiman es que en la medida de lo posible le valió madre esto, lo demás. Entonces agarra la mitología y cuenta la historia que él quería con otros personajes, y te los va presentando de uno en uno, pero en realidad no se mete tanto en el background de los Eternals. Y Kieron Gillen sí está jalando toda la mitología de The Eternals, y The Eternals es muy complicada por lo mismo, porque han sido miniseries y apariciones esporádicas a lo largo de 50 años, 40 años. Desde la miniserie original de Kirby, y es un tema por lo mismo, porque además son como buena historia de Kirby, sin nadie que le jale las riendas, es una historia desbordada de ideas y de imaginación tiradas para todos lados. Entonces y a partir de ahí pues un montón de gente agarró todas esas ideas y empezó a tratar de darles un sentido, hacia algún lado, tratar de que tuvieran cierta coherencia interna, pero eso. Entonces, con pincita. Exactamente. Y ya. Bien, con eso terminamos Marvel. Yo creo que sí. Sí. Y de los indies, pues creería que podemos hablar de un par de números uno y un par de series regulares. Ya no sé si soy yo o son ellos los que se trabaron. Si alguien me está viendo a mí moverme o algo, pues ahí pónganlo. Y si están viendo a Bernardo moverse, pues pónganlo. Pero mientras tanto, yo no tengo el poder, entonces no puedo poner tus comentarios en pantalla. Pero dice Félix Farsar. Yo estoy hablando aquí sin saber si soy yo el que está transmitiendo o son ellos los que están transmitiendo, yo soy el que está trabado, no lo sé. Pero dice Félix Zarzar que a él nunca le ha llamado la atención Captain Marvel. O sea, sí soy yo el que está transmitiendo, ¿verdad? Sí, sigues transmitiendo siempre que se caiga Stringa va a continuar con el que se quedó. No, yo sé, pero es que... Se me cayó mi conexión. A mí lo que me ha pasado es que de pronto se me ofrecían ustedes, pero el que se desconectó fui yo. Entonces, esa es como la bronca. Entonces, no sabía aquí si ustedes se habían friseado y yo seguía transmitiendo, o yo me había friseado y me había desconectado. Entonces, esa es la bronca. Pero bueno, nada más rápidamente, dice Félix Farsar para... Eso estuvo divertido para buscar editarlo. Que nunca le ha llamado la atención Captain Marvel. No te culpo, pero tiene cosas bastante chidas. La verdad es que después de que Kurt Busiek la regresa al universo Marvel... hicieron cosas bastante interesantes, no solo lo que hizo de Conix, sino antes incluso cuando todavía usaba el bikini de una pieza, salieron un par de miniseries bastante interesantes con ella, y ya después, por supuesto, que el de Conix la reconstruye en lo que conocemos, hasta la de Kelly. Y también dice Félix Farsar que conoce a Thanos, Eros, Cersei, Gilgamesh por los Avengers. Sí, Nebula es Eternal. Ajá, quedó esa pregunta pendiente. Exacto. Creo que no. Siempre me confundo. Nebula es Gamora es hija de Drax, ¿correcto? Estás en mute, vale. Estás diciendo algo. Valentín. Y ¿qué Nebula es hija de Thanos? Nebula es nieta de Thanos. Es nieta, exacto. Nieta. Exacto. Pues, ¿es nieta o hija? Nieta. Nieta. Es que ya no sé, nieta. En el MCU es hija. Ajá. No, pero es hija adoptada en el MCU. En los cómics es nieta. Pero en los cómics es nieta directa, ¿no? Entonces, en teoría, sí es Eternals, pero... ¿Mm? O sea, sí es Eternal, pero... Es eterna, medio elfa, pues, ¿no? Es medio Eternal. Ajá, exacto. Entonces, Mentor es otro, ¿verdad? Creo que es como traducen el nombre del que mataron en el número uno de Eternals. Es que así. Si tiene Marvel Unlimited, pueden, no sé, empezar con Jack Kirby a ver cómo le va. Sí. O como nos dice Francisco, también Neil Gaiman, aunque Neil Gaiman como que se pasa por el arco del triunfo todo lo de Jack Kirby. Entonces, tienen esos dos puntos ahí de arranque. No, y afortunadamente ahorita tienen, de nuevo, por como van a salir la película, reimprimieron un montón de cosas. Si tienen la lana, sacaron un omnibus con toda la serie de Jack Kirby, ¿no? Sí, más las historias de complementarias que fueron saliendo en Thor, me parece. Ah, ok, o sea, como un todo más conciso. Sacaron esa, y si no tienen para eso, hay como tres TPs ahorita, o cuatro, con la serie original, las series de relleno, la serie con Thor, que es donde en realidad agarran cuerpo los Eternals, que está como TP de Thor and the Eternals, y bueno, y la de Neil Gaiman, que la neta es que a mí me gustó mucho. Entonces, si quieren, pero si le van a entrar a la de Kirby, es porque tienen muchas ganas, porque mejor la de Gaiman, entonces. Sí, es que no, de neto, cuando yo me la eché toda porque traía muchas ganas. ¿Estás diciendo que ya Kirby no era escritor? Lo llevo diciendo como 20 años, Manuel, la gente me ha visto muy feo, pero es que es cierto, Jack Kirby, o sea, vayan incluso a leer su Fourth World, su Cuarto Mundo, hijo de madre, sí tienes que tener muchas ganas, las ideas son maravillosas, pero... Le hace falta un Stan Lee. Exacto. Y eso que, fíjate que el problema que tuvo mucho es que el que le estaba haciendo los guiones, que es Mark Ibanier, que por su lado no es un mal escritor para nada, de hecho, me atrevo, no se pueden conseguir muy fácil, pero hizo una serie que se llama The Agents, hace muchos años, una serie independiente, y es muy divertida, pero el problema que tiene es que le hacía los guiones a Jack Kirby, pero le hacía los guiones a Jack Kirby desde una admiración tan profunda que no le tocaba un pelo, cabrón. Entonces, pues básicamente era como si Kirby lo estuviera escribiendo, nada más Ibanier le tomaba dictado. Entonces, sí, no, se leen muy, muy torpe. Se leen muy, muy torpe. Y son complicados. Vamos, los de Stan Lee. ¿Los cuales terminamos de Marvel? Valentín creo que va como 2 minutos antes que nosotros. Sí. ¿O atrás? Es lo que me estoy dando cuenta. No sé si quieres probar solamente con el audio, a ver qué tal. Sí, con eso terminamos Marvel. Estamos haciendo mímicas, amigos, para ver cuán atrasados estamos. Lo que podemos preguntar es la hora o que nos muestre un periódico. Yo creo que si quiere, vale ponerse a tiempo, tiene que cerrar todo y volver a entrar, porque si no, va a seguir con el retraso. Sí, sí. Yo digo que sí. Pero bueno, como yo no leí ningún cómic independiente. Ahorita lo hice más adrede. Pues sí, comenzando con los indies de Boom Studio, tenemos The Many Deaths of Layla Starr, escrito por Ram B y dibujado por Felipe Andrade. Y creo que me han dejado solo en la transmisión, así que yo se los comento. Ram B está estrenándose en Boom con esta nueva serie. Básicamente es una historia sobre la muerte, pero es esta concepción de la muerte como una deidad hindú. Ram B es de la India, entonces no por no acusarlo de apropiación cultural, pero digamos que en este caso conoce de lo que está escribiendo. El arte de verdad tiene un protagonismo bien bonito en la historia. Como pueden ver, es un estilo bien, bien particular, de estas figuras. Bueno, aquí estamos viendo una ciudad, lo que les estoy mostrando, pero estas figuras con ciertos rasgos exagerados, un poco caricaturescos, pero que dentro de la manera en que el artista plantea el mundo combinan muy muy bien. Esto en comparación con el arte de Exford, que no me gustó muchísimo. Este es un estilo también muy indie, muy out there, pero que creo que le calza muy bien a la historia. A mí sí, sí me agrada mucho. Los colores son también bastante más opacos que a lo que estamos acostumbrados quizá en los cómics de superhéroes, y eso también me gustó bastante. Básicamente seguimos la historia en un principio de esta señora que muy alterada está llamando a su marido en la parte de atrás de un taxi, pero es porque el taxista está navegando el tráfico terrible de Mumbai para poder llegar al hospital porque la señora está a punto de dar a luz. Y en paralelo a ello nos encontramos con esta chica llamada Layla, que no sabe muy bien si por aburrimiento o por un accidente termina cayéndose de un rascacielos. Está aparentemente en un principio fumando muy relajada en una fiesta, pero es sentada en una ventana expuesta a esa caída. Y también nos muestran la historia de la personificación de la muerte hindú, que como no sé si alguna vez han visto esta estatuilla de muchísimos brazos. Aquí sí ignoro exactamente el nombre como tal de la deidad, pero tratan de representarla acá como una mujer de negocios, o como una godín, que es llamada a la oficina del jefe. Esta deidad en vez de tener varios brazos tiene 3 rostros, que básicamente le anuncia que debido a una profecía que dice que cuando en cierta época o cierta coincidencia astral, cuando nazca una persona en particular, pues va a traer el fin de la muerte como tal. Entonces ya deciden prescindir de sus servicios y básicamente la despiden, ¿no? Por supuesto, la muerte o la personificación de la muerte se está muy muy indignada por ese despido tan poco ceremonioso y tan brusco, y descubrimos que la persona que la profecía decía es este chico, este bebé que está a punto de nacer y que iba a su mamá en la parte de atrás del taxi. Creo que tenés un poco de feedback, Valentín. Bien, y la historia y lo que le sucede a la muerte es que una vez que la despiden, la manera que ella tiene de vengarse es, pues si este bebé no nace, pues ella podría recuperar su trabajo y su lugar en este panteón o en esta corporación divina que nos planteó en su principio Ram B. Y decide entonces ella reencarnar por cierta coincidencia reencarna precisamente en esta chica Layla Starr, que fue la que cayó del rascacielos, y también por casualidad se encuentra en el mismo hospital donde está a punto de nacer este chico de la profecía. Les dejo hasta allí para no contarles más spoiler, pero La manera en que está narrada, el dibujo, el arte, y la premisa como tal me gustaron bastante, me hacen bastante interesantes. Yo sí la voy a seguir. Y Rambi, que quizás lo que ha hecho en DC en líneas generales no nos ha gustado tanto, sus historias indie sí son bastante recomendables, en particular This Savage Shores de Volt, se las recomendaría muchísimo. Es una historia de verdad bellísima y muy muy bien dibujada, y también muy bien narrada. Entonces estoy por darle la oportunidad aquí en este cómic de autor, a ver cómo se bandea y cómo le va. No sé, ¿a ti qué te pareció, Valentín? Ya que volviste. Me avisas también si tengo la o no todavía. A mí la verdad sí me sorprendió mucho el cómic, sobre todo porque a mí Rambi, creo que tú fuiste muy, muy decente. A mí la verdad no es nada más que no me guste, no, la verdad es que a mí me ha aburrido bastante lo que ha hecho. He leído un poco de él, pero todo lo que he leído me ha parecido por demás entre aburrido y soso. Entonces, no sabía bien a qué llegar aquí. Yo cuando lo leí, como les digo muchas veces, yo ni siquiera leo los previews, más bien como que si la portada me llama la atención, yo le entro. Yo sí soy de esos. Y la portada, como bien menciona para Carlos Guerra, está hermosa, la verdad es que sí, sí llama mucho la atención. Y también el nombre, no sabía nada casi, no sabía nada que podría esperar. Y todo este tema de ver, por acá Félix nos dice que es Kali, la diosa de la muerte. Gracias. Y se trata de Kali. Me gustó mucho todo ese tema, incluso la manera de cómo la despiden es muy graciosa, porque le quieren hacer como un poquito de plática casual y es como, güey, ya dime, porque nunca me mandan llamar hasta acá arriba, entonces quiero ver qué onda, ¿no? Me agradó bastante, sí. Sí hubo muchos momentos en los que decía, no entendía bien cómo iba lo de los tiempos del cómic, me perdí un poquito, pero a lo mejor porque lo leía de que yo mismo me estaba perdiendo la historia, pero ya cuando de repente cachas, ok, está pasando esto aquí, está pasando esto acá, y así es como se juntan las historias, ya cuando terminan juntándose, todo tiene sentido, muy entretenida. Yo sí le voy a dar continuidad, a ver por lo menos 2-3 números más. No te puedo decir que me engancho así de que, ah, no mames, me voló la cabeza y quiero seguirlo leyendo, tampoco, pero se me hizo una buena propuesta y por lo menos sí me sorprendió bastante que ser de Rambi fuera bastante entretenida. Pues si no estoy seguro si esté gratuito o no, pero está muy barato en Comixology, The Savage Short, te lo recomiendo muchísimo. De hecho, es el que le dio renombre, ¿no? En buena medida, la entrada a DC. Estas costas salvajes sería la traducción. Ya. Bien, el siguiente. Qué bueno que dijiste Short. Ah, sí, por si lo estoy pronunciando mal. O por si no, yo no entiendo bien el inglés también. ¿Por qué no? ¿Qué otro cómic independiente te echaste, compadre? Hubo varios, de hecho hubo muchos. Hubo muchos independientes y muchos números uno, pero les voy a ser sincero, no le caímos a todos porque, también estamos tratando de ser más selectivos en lo que comentamos. Está un número uno de Godzilla de IDW, pero voy a mencionarlo muy por encima, de hecho ni voy a mostrar, bastante sonsa la historia, muy naif, de hecho se supone que es para un público infantil, pero básicamente es un chavito que tiene un papá japonés, una mamá hawaiana, se mudó a Tokio y está narrando a través de un video de YouTube los últimos acontecimientos, que aparentemente Godzilla atacó una planta de electricidad que supuestamente era muy eco-friendly, pero como que ni tanto, porque se supone que Godzilla es como el sistema inmune de la Tierra, así te plantean en ese cómic, y ya, eso es todo lo que trata el cómic. Se me hizo, honestamente, no aburrido, pero sí muy sonso, y no lo voy a seguir. Quizá a quien es muy fan de Godzilla, pero creería yo que en líneas generales las entradas de Godzilla en cómics como que no son muy memorables, entonces solamente lo leí porque era un número uno, pero no se los recomendaría. Y ya de las series que continúan, pues tengo que leímos Stray Dogs. No sé si quieres comentar Stray Dogs. Pero de número uno, ¿no leíste Las Chicas de la Dimensión 13? No llegué a ese. ¿No? No. Ese es uno nuevo de... No, ¿por ser número uno? Aftershock. Sí. Ok, igual también, si no tienes imagen de bronca, lo voy a mencionar rápido, porque tampoco es que me haya gustado mucho, entonces... No es mi hit. El cómic lo escribe Graham Nolan y lo dibuja Brett Blevins. Quienes sean comiqueros noventeros seguramente les van a sonar mucho estos nombres. Yo los conozco, los ubico de Batman principalmente, de los cómics de Batman. Entonces dije, ok, Brett Blevins nunca fue mi dibujante favorito, la verdad. De hecho creo que aquí dibuja un poco mejor de como dibujaba en los 90, y no es no es gran halago realmente, pero Graham Nolan sí me gustan sus cómics. De hecho, muchos lo ubican por ser co-creador de Bane, fue más o menos de esa época. No es que Bane sea un gran personaje, pero tenía cómics interesantillos en Batman. O a lo mejor... Si no nos has escuchado, el título es The Girls of Dimension 13, o Las Chicas de la Dimensión 13, que creo que no lo dijimos. Exactamente. Adelante. Sí. Pues así fue como tú dijiste, no lo he leído yo. Sí, pero sí, Las Chicas de la Dimensión 13. Juntan a cuatro chavas que les en un departamento en Manhattan, donde no les va a costar ningún dólar, o sea, les van a regalar la renta, nada más tienen que cuidar la casa y tienen que atender al perro, básicamente. Entonces, todas las chavas van ahí, obviamente, y empiezan a pasar cosas extrañas en la casa. Resulta que poco a poco van descubriendo que cada una tiene habilidades especiales, llamadas a ese lugar. Hay un par de personas que sí conocen a la dueña de la casa, que no aparece para nada en este número, y obviamente le dicen... nunca entren a este cuarto, y lo que pasa obviamente es que sí entran a ese cuarto y es donde empiezan a despertar todas estas cosas sobrenaturales. En este primer número no pasa todavía gran cosa, además de conocer a los personajes, que más que personajes yo diría que son como estos estereotipos, esta es la chava fuerte, esta es la novata, esta es la del pueblo, esta es la rockera que es más ruda. El cómic, Graham Nolan se nota que es un señor de 60, 70 años, que va a tener mucho tiempo que no trata con adolescentes, lo cual es sano, hay que reconocerlo. O sea, si no tienes familiares de esas edades, es bueno que no te juntes con personas tan jóvenes, sobre todo si son chicas. El cómic para mí fue bastante decepcionante, no esperaba gran cosa y ahora sí logró decepcionarme, entonces yo no... No lo recomiendas. No lo al escritor o al estilo de cómic, sí se nota que es un cómic muy de los 90, entonces, pues echen un ojo si quieren. Yo honestamente no pienso seguir el cómic. Qué triste, porque los de Aftershock suelen ser bastante interesantes. Sí, Aftershock se han lanzado unos cuantos riesgos, pero creo que las últimas veces con un par de números, uno, no recuerdo ahorita el anterior, está como saliéndose de su ámbito regular de horror con escritores novatos. Y no sé si este en particular le salió, por lo que tú comentas, no le salió bien esta apuesta. Sí, bueno, en este caso no es que sea novato realmente, al contrario, son bastante veteranos. No, por eso. No salió. Bueno, a mí particularmente no me gustó. Seguramente habrá a quien sí le guste, ¿verdad? Eso se trata. No son más que nuestras opiniones, si hay que decir. Sigo teniendo mucho lag, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, como de unos 40 segundos aproximadamente. No, me estoy exagerando, como unos 10 segundos. De las series regulares tengo que Stray Dogs, no sé si quieres comentarlo, para que luego pasemos a lo que sí leímos los demás. Ok, Stray Dogs tú no lo leíste. Va, vamos con Stray Dogs. Muy bien, adelante. Mira, aquí va a ser un poco difícil decir que no lean Stray Dogs, porque no me está encantando. Sin embargo, ahí estoy, ya es el tercer número, entonces, y que aparte va a ser una miniserie, creo, de 5 o 6 números, entonces la voy a terminar definitivamente. Entonces no puedo decir, no me está gustando, porque evidentemente hay algo que me sigue llamando, ¿no? O sea, algo que me sigue atrayendo y que digo, estoy de acuerdo que iba, otro número sí me lo chuto. Tal vez es el dibujo, está muy lindo, es muy Disney, pinches ojotes en los perros, te atrapa, aunque yo no sea particularmente fan de los perros. La historia continúa más, es parte del problema. Tenemos tres números en los que la historia está en lo mismo. Que esta perrita sabe que hay un problema con su dueño, ya quedó muy claro que es un asesino, creo que queda claro desde el primer número, y tenemos a los perritos tratando de descubrir, y tienen este problema de que como son perros, olvidan las cosas muy rápido, más o menos como yo, entonces yo a lo mejor yo tengo algo de canino, porque también olvido las cosas muy rápido. Sin embargo, aquí de repente descubren que debajo de la casa hay unas tumbas, hay excavaciones, entonces hay misterios y tratan de resolverlos, pero pues obviamente están limitados por ser perritos, y a mí no me termina, o sea, nuevamente, no puedo decir que no me está gustando porque algo me atrae, pero ya llevamos tres números en lo mismo, y no se resuelve nada aquí, o sea, son... El Gibby es que por ser perros, pues no pueden ni avisarle a nadie, ni resolver el crimen, ni llamar al 911, ni nada, y de eso se trata. De hecho, en este número, le perdí. Ah, bueno. Pero son perros, o sea, ¿qué van a hacer hablando del 911? Sí, exactamente. De eso se trata, de esa incapacidad que tienen, a pesar de que, saben de que algo muy malo está pasando con quien los cuida, con su dueño. Sí, y que entre los mismos perros, como son tantos, hay algunos que son muy fieles al dueño, hay otros que no tanto, hay otros que. Aquí de repente unos recuerdan sus vidas con sus dueños anteriores y dicen, ay sí es cierto, mataron a mi dueña. O sea, sí, ya lo vimos en los números anteriores, cuéntame algo nuevo. Pero como dije, es una miniserie corta, entonces seguramente sí la terminaré de leer. Dice Pedro M, buenas noches, maestros de maestros, dijo, qué bonito nos dijiste, don Pedro. ¿De qué me perdí? Pues ya de casi todo, compadre, ya estamos en los últimos, pero antes de hecho, ya te perdiste de la participación de buen Francisco, que no leyó los indies, pero tiene recomendaciones posteriores, entonces tendremos mucho de Francisco. Dice Fernando Cano, aquí llegando tarde, buenas noches, cobachos. De hecho, sí, a varios se les hizo tarde, como al Vale también se les hizo tarde para mandar correctamente los enlaces cuando recién empezó todo este cotorreo. Dice Secundino, James, ya hasta dice que se fuera Francisco, no te vayas, compadre. Dice Secundino, James Stokos hizo una serie de Godzilla llamada Half Century War, es muy buena, incluso para los que no son fans de Godzilla, también hizo Godzilla in Hell, que tiene buen arte, pero la historia es meh. James Stokoe, entonces, para que lo tengan en mente quienes quieran leer cosas Blue de Godzilla. Y Rambi dice, el año pasado sacó Blue and Green y es buenísimo. Muchas gracias. Ahí están los datos. Y esa es mi opinión general de Stray Dogs. Compadre, si quieres, lánzate tú con lo que sigue, en lo que yo me salgo, a ver si puedo mejorar mi lag. No hay problema, adelante. El siguiente que tengo aquí. Sí, bueno, desconéctate para que pueda hablar de él. The Omnipress, Jonah and the Impossible Monsters. Esta serie, habíamos hablado del primer número, es escrita y dibujada. Bueno, es escrita por Crimson Nee con su esposa y dibujada por él. Según él comenta en los números, en el número inicial, inspirada en una historia que crearon junto con sus hijas durante la cuarentena. Continúa pues la historia de esta chavita en un mundo posapocalíptico que no sabemos exactamente cuál fue la tragedia o qué fue lo que sucedió, pero que está en la búsqueda de su hermana que estaba desaparecida por un buen tiempo y de la que apenas recuperó una pequeña primera pista en el primer número. Entonces la acompañamos a ella en esa búsqueda. Y de hecho las primeras 10 páginas aproximadamente del cómic son prácticamente silentes, y Crimson Nee hace de nuevo gala de sus grandísimas capacidades narrativas y de este talento tan bonito que tiene para colocar, en falta de una mejor palabra, la cámara de los paneles y mostrar esa fluidez entre cada uno de ellos. Entonces, como les comento, pues casi prácticamente silente nos narra toda la acción de la chica en busca de su hermana, y también teniendo flashbacks que en los cuales el cambio de color también te ayuda a saber de que es una época anterior, pero también el aspecto de los personajes, flashbacks sobre sus momentos con su hermanita menor y cómo la recordaba y cómo la extraña. Este panel en particular con Jonna, que es el nombre de la hermanita a quien están buscando, sumergida en el agua y nadando mientras su hermana la ve desde la parte de arriba, y la cámara está a mitad de la superficie del agua. Están preciosos. En líneas generales, esos momentos sin diálogo sobre la interacción de las dos hermanas y el tiempo que estuvieron juntas y el cariño que se tienen o que siente la hermana mayor por la hermana menor, más un detalle que nos muestran de ella recordando a su hermana, que es lo que vemos en los flashbacks, y algunas lágrimas saliendo, de verdad que espectaculares. Sin entrar en más detalle ni más spoilers, se mueve la historia, se va moviendo relativamente rápido, aunque creería que es una historia bastante sencilla. Tenemos este splash page de un par de monstruos que sorprenden a la chica, a quien está buscando a su hermanita, pero que como grandes titanes, pues ellos están en su propio problema. Ella lo que trata es de no estar en el medio para no verse afectada, pero de verdad una belleza de cómic. Ciertamente está dirigido a un público infantil, pero independientemente de ello, la maestría que está mostrando acá Sam Nee es encomiable, sumamente recomendable. Poco más que decir que si tiene la oportunidad de seguirlo en números individuales, creo que sí valdría la pena, y si no, pues comprar el recopilatorio también creo que sería pues una muy buena idea, porque creo que Sam Nee aquí solito de verdad lo está haciendo muy muy muy bien y es sumamente encomiable. Valentín no ha regresado, que me hubiese gustado escuchar su comentario, él también lo leyó. Si regresa, de todas maneras, pues volvemos a ese, pero ya para no perder el flujo e ir cerrando, voy a comentarles el último número de Usagi Yojimbo, publicado por IDW. En esta oportunidad estamos empezando un arco nuevo. Hay dos series de Usagi en IDW. Una de ellas es el coloreado de las historias super iniciales de Usagi, publicadas inicialmente por Fantagraphics. Y a su vez tenemos a Stan Sakai, pues, continuando la historia de Usagi como lo venía haciendo desde hace décadas en Dark Horse. El arco que cerró la vez anterior, que fueron, si mal no recuerdo, 5 números, más o menos desde el número 13 al número 18, cerró bastante bien, muy bonita el flashback a números bien, bien, bien iniciales de Usagi, sobre su segundo sensei, que no es del todo humano, bueno, que no es humano. Estuvo muy, muy, muy entretenida esa acción. Este número 19 en buena medida funciona como un one shot. Quizá una de las peculiaridades que tiene para llamar la atención al respecto es que, y de hecho lo colocan en los créditos, escribe, dibuja y hace el rotulado de Stan Sakai, pero tuvo aquí asistencia de Randy Clute, que creería, o me da la impresión, y es bastante notable, que creo que colaboró con el entintado de las dos o tres primeras páginas. Se ve muchísimo la diferencia, y cuando le vaya pasando las páginas se las voy a mostrar, entre esas dos primeras páginas y ya entre la tercera y la cuarta página, aquí que se las estoy mostrando, pues el estilo de entintado de quien asistió a Sakai Sensei es bastante diferente al propio. Imagino que para poder salir con cierta regularidad, pues necesitó de esta ayuda para terminar esas páginas, porque de hecho tuvimos el cierre del arco anterior apenas la semana pasada. Entonces básicamente estamos teniendo cómic semanal de Usagi. En esta historia en particular, pues Usagi se consigue con esta pareja de padre e hijo que están recolectando estos animalitos muy propios de la serie, que son estos lagartijos llamados Tokage. Son como una especie de gato, perro, lagarto que se la pasa en todos lados. Ellos están recolectándolos y cazándolos, y le comentan que es que existe un ermitaño en una isla, en un lago cerca de donde están, que se los compra. Y no solo eso, sino que los granjeros del área también le piden que los casen porque arruinan sus cosechas. Entonces le dicen, mira, estamos recibiendo pago doble. En medio de esa interacción, pues el chico, que es el que usualmente carga la cesta con los Tokage, se dobla el tobillo y se siente muy interesado por la historia del ermitaño Usagi. Como, bueno, en esta la pasa metiéndose en problemas, pues se ofrece él a llevar la cesta, siempre y cuando el anciano, el papá, que no puede cargarla, pues lo lleve a esta isla. Y de hecho, la historia que transcurre luego de llegar a Usagi a la isla es una mezcla de historia de horror, aventuras y de peleas, que estuvo muy, muy bonita, muy, muy interesante. Como casi todas las historias de Usagi, pues se lee por sí sola, sin tener que saber mucho del background. Aunque si lo sabes, hay de hecho un callback bien, bien interesante a los inicios y super inicios de Usagi, que es algo que en esta serie nueva que ha hecho en IDW, Stan Sakai lo ha hecho magistralmente, hacer estos callbacks a historias o a ideas que había hecho hace 10 o 15 años. Sigue valiendo muchísimo la pena. Creo que pocos pueden retratar acción como lo hace Stan Sakai, y para los que yo, que soy un enamorado reciente del personaje, pues es sumamente bonito y valioso que aún después de tanto tiempo Stan Sakai pues pueda seguir contando sus historias, y que aún tenga tantas historias tan frescas y tan interesantes por contar. Entonces vale la pena muchísimo, de hecho, saltar en este momento a leer Usagi. Yo estoy comprando los TP de esta nueva serie, como les comenté, y sumamente recomendable. Valentín, estuviste fuera y no tuviste chance de comentar a Jonah de Impossible Monster. No sé si quieras comentar algo. Sí. Bueno, este número de Usagi y Jimbo no lo leí, pero la verdad es que, como bien dices, siempre se puede leer de manera bonita. Casi cualquier número entras sin bronca. Ya es algo que hemos dicho en incontables ocasiones, y es muy cierto. En el caso de Jonah and the Impossible Monsters, yo no tuve chance de leerlo cuando salió el mes pasado. Me acuerdo que tú y Francisco me lo recomendaron ampliamente, y esta vez dije, bueno, pues son dos números. La verdad es que se leen súper rapidísimo. Sí, es un cómic definitivamente para niños. Esto no lo digo de manera peyorativa, gusta, simplemente es que es un cómic muy sencillo, tiene, de hecho incluso tiene muy poco diálogo, entonces como que se basa demasiado en el arte para atraer al público. Está muy lindo, sí siento que el arte, incluso siento que Chris Amney puede hacer arte de manera muy fácil, o sea, el hombre está tiene ese talento, porque aquí, aunque se le ve una maestría en cuanto al storytelling y al dibujo, sí se le ve muy menos detallado que, por ejemplo, Firepower. Es el mismo estilo, pero sí se le nota que este lo hizo un poco menos, no digo con menos cariño, de hecho, al contrario, seguramente va a tener con más cariño, porque este lo escribe junto con la esposa, y lo mencionan en el mismo cómic, que básicamente todo esto lo escribieron y lo dibujaron en la mesa de la cocina de su casa durante este encierro. Entonces me imagino yo que ha de haber mucho cariño de por medio. Sin embargo, sí se le nota que es un trazo un poquito más apresurado, quisiera decir. No por eso le falta justamente la narrativa gráfica que este hombre maneja de una manera soberbia. Me encanta también todo este uso de onomatopeyas que nos estás mostrando ahí a través del streaming. Jonathan Impossible Monsters, muy lindo el cómic, lo seguiré leyendo porque aparte es muy sencillo. No sé si sea así como que uy, qué bruto, tienes que leerlo, pero está lindo y aparte tiene estos elementos que probablemente la historia a futuro vaya a oscurecerse un poquito. O sea, tiene un poquito el feeling como The Bone, que empiezas leyendo algo y va escalando la historia hasta convertirse en una épica. Esto tiene esa posibilidad, sí, por lo menos. Sí, porque no sabes qué pasó. O sea, es un mundo post-apocalíptico, como le dije, que hay un cambio, de hecho, tanto en la fauna como en la flora, que ahí es donde quizá ahí sí le mete un poquito más de detalle Chris Amney, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos está retratando. Entonces, esa posibilidad, pues tal como dice Francisco, Valentín, puede que tenga un turn bien, bien peculiar. Esperemos. Sí, sí. ¿Y ya con eso terminamos los cómics? Ya con eso terminamos los cómics. Perfecto. No sé si Francisco fue a buscar unos bombles o sigue allí. Aquí está el gran Francisco, qué maravilla. Nos está mal mirando, Francisco. Nos está mirando feo. Pero Francisco, ¿no vas a hablar de The Nevers? ¿Cómo no? ¿No vas? ¿Cómo no? ¿O de Luis Miguel? Uy. No me spoileen que no pude ver el episodio, los quiero ver los dos seguidos el domingo. ¿Cuál? O si van a decir algo, me voy ahorita a hacer pis. ¿De qué? ¿De Luis Miguel? Son dos episodios. Son dos episodios. Estrenaron dos. De Luis Miguel estrenaron dos. No vi los dos. Voy a hacer popis porque me voy a tardar. Pipis. Yo te recomiendo que de una vez hagas popis porque me voy a tomar mi tiempo. No, sin spoiler, adiós. Ya ven. pues está, les quedó bonita, hay que decirlo. ¿Qué te digo? Tomando en cuenta el nivel que hay en México en cuanto a series y formatos, la verdad es que Luis Miguel es de lo que mejor se hace, lo cual, tengo que decirlo, me da hasta cierto resquemor decirlo, porque lo escribe el hijo de Krause, entonces sí, yo sé. No, de hecho, maldita sea. Ves todo el equipo de producción y es un who's who del White Chicken. Bueno, ni siquiera el White Chicken, sino del... Del 1%, básicamente. Sí. Tienes el productor ejecutivo a Miguel Alemán Magnani, o sea, el mejor amigo de Luis Miguel y uno de los nietos del preciso Miguel Alemán. O sea, de nuevo es 1%, 1% ese pedo. Pero pero le está quedando bonita, o sea, yo no entiendo cómo, pero la escriben bien, la ejecutan bien, los cambios de tiempo les están quedando muy interesantes, el cast está de miedo, güey, o sea, sí. ¿Quién diría que Boneta actúa, carnal? O sea, después de haberlo visto en Rebelde, actúa bien el cabrón, y esta temporada está hasta mejor que la pasada. ¿Te parece carajo mejor? A mí me parece que está haciendo un mejor trabajo. O sea, no digo que la anterior haya sido mala, pero creo que está arriba. Y más a nivel vocal, cuando canta, güey, lo pueden ensayar. Boneta, sí. Boneta, la serie tiene el grave problema que perdió a Luisito Rey. Y eso. Sí. No, y que aparte se nota que. Bernardo, por favor, pon mute. Se nota que aparte lo está tratando de compensar. O sea, no solamente lo perdieron, sino que tenemos a dos personajes que quieren ser Luisito Rey. Le están buscando villano, pero pues es que ya, o sea, creo que también reconocieron que no pueden sustituir a Luisito Rey, y están buscando cómo, ¿sabes? Y eso es interesante, pero el cast está haciendo una muy buena chamba, güey. O sea, ¿qué te digo? Bien por el equipo de Luis Miguel. Está The Nevers, que les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que vean The Nevers. También se estrena los domingos. No es cierto, sí, los domingos. Igual que Luis Miguel, nada más que Luis Miguel se estrena a las 7, The Nevers se estrena creo que a las 10. Ya, ponte. Les pedí que me avisara, no lo sé. No, de nuevo, The Nevers se estrena creo que a las 10 de la noche en HBO y automáticamente se sube a HBO Go para quien lo tenga. Boletos también de época. Es que de verdad, o sea, incluso la forma en la que la canción está muy bien. Pero de nuevo, salió The Nevers, ya hay dos episodios en HBO Go de The Nevers, ya los vio Vale. ¿Cuál es tu veredicto? Sí. Valentín García de The Nevers. Contrataste a HBO Go solamente para ver The Nevers, qué maravilla. Sí, claro. Cuando hay billete, mira. No, pues sí, o sea. Ahí terminan los covacholares. Oye, no, fíjate, me gustó mucho. Creo que cuando me dijiste es Downton Abbey meets X-Men, dije, ah, cabrón. O sea, no tenía idea de qué iba, entonces ahora quiero verla. Te comentaba que sí me queda un poquito la sensación de que ciertos actores son como lo segundo mejor que pudieron conseguir, porque como que parecen la principal, por mucho que está guapota, si dices, mira, si esa fuera Eva Green, no, ya no, porque Eva Green hizo Penny Dreadful. No, es que no, porque Eva Green es más cara que esa señora, sí, es que... sin duda, pero también ella ha tenido ya su chamba. O sea, de nuevo, creo que la serie tiene a quien tiene que tener. O sea, yo no creo que HBO también, o sea, ten en cuenta que The Nevers la compró HBO en una guerra de pujas con Netflix y otros servicios. Si HBO hubiera querido A-listers, hubiera tenido A-listers sin ninguna bronca, ¿eh? Pero creo que lo que hicieron fue responder a las necesidades de la serie. No, y la serie va muy bien. O sea, estoy diciendo que se figura que pudieron haber conseguido, o que estaban como con el tipo de cierto actor en particular, con ella se refiere a eso, con el policía poco Antonio Banderas. Sin embargo, son buenos en su chamba. No sé. La historia está súper entretenida. ¿Qué? No sé cómo tomaría Ben Chaplin que lo estés comparando con Antonio Banderas, pero no, está diciendo de hecho que no es tan bueno como Antonio Banderas. Sí, fue lo que dije. Si me escuchaste bien. Pues, digo, no sé cómo lo tomaría Ben Chaplin, pero... No le importa Valentín mucho eso. Cuando hablé con él en la semana, me dijo, pues sí, la verdad es que sí me dijeron que era el rollo, pero tú no digas nada. Perdón, ya lo balconé. Perdón. Claro, claro. Pero sí, no, la serie está muy, muy chida. Apenas van dos capítulos. Lamentablemente, tiene el caso este de que Joss Whedon se va en el sexto capítulo, entonces después de eso ya veremos qué rumbo toma. Pero estos, por lo menos estos que vienen, a mí sí me llaman la atención y sí les pienso seguir la pista. De hecho, seguramente luego te hacemos un capítulo especial al respecto. Y están súper bonitos, porque además de nuevo de Downton Abbey meets X-Men, esta idea de enfrentar a los reaccionarios con el futuro me parece espectacular. En el primer episodio hay una escena en un teatro donde tienen un diálogo con el líder de los conservadores, un debatito ahí pequeñito, y está súper bonito, está muy bonito, está muy bien hecho, las metáforas van bien, los temas van bien, los personajes son encantadores. O sea, yo la verdad es que ya estoy perdidamente enamorado, y no solo por su físico, tanto de la señora True como de la señorita Adair. Me encantan. El policía, que en el primer episodio creí que iba a ser una caricatura, de pronto se volvió en otra cosa. Esta prostituta obesa que logra que todo el mundo cuente sus verdades por segundos. La escena con el policía me pareció encantadora. Y de ahí para el real, y de nuevo los secretos que se van moviendo alrededor, esta forma en la que de pronto habla de guerra de clases, habla de un montón de cosas en ese tono tan Joss Whedon, la verdad es que soy muy fan, y lamentablemente, igual que lo que acabas de decir, o sea, lamentablemente no la termina él, pero lo que está haciendo me encanta. Vean The Nevers. Muy fan. Oye, acá el buen Carlos Villarreal, que aparte nos había preguntado acerca de dónde podía conseguir Daredevil, y ya le estuve diciendo en mensajitos que pues están los TPBs, acaba de salir el Deluxe, Televisa va a lanzarlo, o está también Marvel Unlimited, pero aparte acaba de poner 2,500 covacholares, porque dice que mañana tiene clase de semiótica, entonces nos pide un top 5 de cómics que son experimentales. Tan, tan, tan. Cómics experimentales. Mira, lo único que se me ocurre así, top of mind, y no lo he leído, pero sí lo quisiera leer, entonces no es un top, pero a ver si cae en la categoría, y no sé si sea experimental. Es este libro de Scott McCloud, Understanding Comics. Sí, ese, de hecho lo tengo súper pendiente, estoy cazándolo a que baje un poquito más de precio y leerlo. Caería dentro de esa categoría, pero de lo mucho que he escuchado, y ahí ustedes me dirán, es un must have en cierta medida para entender mejor los cómics. Yo no sé qué tanto definirlo como experimental, porque ya el Vale en otro momento de su vida cometió el exceso de no sé cómo me decirlo, de decir que ya estaba sobrepasado Scott McCloud, lo cual. Que la vida te perdone, Valentín García, porque no sabes de lo que habla. No le gusta. Pero, yo soy como un perrito, no me acuerdo cuando dije eso. luego te lo enseño. Porque no fuiste el único, además. Pero bueno, en todo caso, yo no sé igual si es experimental, pero creo que para una clase de semiótica me parecería importantísimo llevar. Si vas a meter cómic dentro de una clase de semiótica, creo que tienes que meter a Scott McCloud y chutarte. No, el segundo yo no lo recomiendo tanto, pero no es nada malo. Pero su trilogía de Understanding Comics, Reinventing Comics y Making Comics, impresionante. Reinventing, cojea, pero Understanding y Making, obras de arte impresionantes. Mira, yo como experimental, lo mencionaba la semana pasada, y hablo de experimental por la hora de experimentar un poco con el tipo de historia y con el formato gráfico, Dave Tripper, platicábamos la semana pasada, no sé si es que también es un poco complicado, no sé a qué te refieres con experimental, por ejemplo, a lo mejor yo no tomaría en cuenta los de Scott McCloud, no porque tenga mis declaraciones pasadas de lanza del pasado, sino porque me parecen más como algo de clase, no me parece más como un libro cómic tipo los de Rius, no tanto, o sea, creo que es más como, o sea, no por comparar a Rius con los Scott McCloud, sino por el formato, por el tipo de... Sigue tendiendo, Valentín, sigue tendiendo. Pues por el tipo de libro, o sea, por el vamos a llamarle el género, no, ¿sería el género? Bueno, pero no tanto que experimente con... Bueno, creo yo. Entonces yo me iría más por ese lado, pero no sé si lo correcto de que sea el tipo de experimentación que esté buscando. Uf, Javier Saurio acaba de mencionar uno que me estoy golpeando uno nomás por no haberlo recordado. Drulet, hermano mío, es una belleza. No solo la noche, sino Drulet en general. Maldita sea, qué belleza. Yo te recomiendo uno, es algo complicadillo, son cómics muy experimentales, además, sin nada de diálogos. Búscate los cómics de Jim Woodring, hay un libro así que se llama Woodring, nada más, lo publica Fantagraphics. Planeta ya está trayendo también material de él a México. Jim Woodring es espectacular y la forma en la que maneja tanto la parte gráfica como la parte narrativa es bastante, bastante interesante. Entonces Jim Woodring también está ahí en ese lugar experimentaloso. Uno del año, no sé si fue el año pasado, hace dos años, un one shot que salió por Image que se llama Hedra, que era una historia sobre exploración espacial, algo por el estilo, pero era un juego, totalmente un juego de viñetas, de narrativa gráfica, de ir para allá, una cosa hermosa en cuanto a lo visual y en la manera de exprimir el medio. O sea, es una historia que no puedes contar en ningún otro medio, es solamente de cómic, entonces, pues, Hedra, la incluiría yo. Ahorita se fue ahorita el autor, pero busca, está sencillo de encontrar. Es de Image, entonces sí. Uno que pudiera mencionar que se estuve buscándolo porque no me acordaba del título y lo leí el año pasado, a principios del año pasado, lo leí, es Age of Reptiles, aquí lo que de Ricardo Delgado, no sé si tengo oportunidad de leerlo. Es completamente silente, y es, a falta de decirlo de una mejor palabra, porque no es eso del todo, es como un documental de National Geographic sobre dinosaurios, pero en forma de cómic, pero con la dramática, tanto que discutíamos Francisco y yo sobre si existía o no drama en Way of X. Espero que aquí sí me dé la razón de que en Age of Reptile hay bastante drama, sin necesidad de ningún diálogo absoluto, porque obviamente los dinosaurios no hablan. Entonces, con solamente onomatopeyas y solamente un arte detalladísimo, precioso, hacen una epopeya maravillosa. Age of Reptile, sumamente recomendado. De hecho, yo lo conocí porque lo reseñaron en Café Comiquero, y de hecho es una de las razones por las que seguí el podcast, porque esa recomendación en particular a mí me caló muchísimo, y no sé si queda como experimental, pero el hecho de que sea completamente silente, pues creo que medio sí. No está dentro de mis recomendaciones experimentales, pero complementando tu comentario, Gon, un manga también completamente silente acerca de un dinosaurito chiquito. Gon. Explorando, G-O-N, así, Hon, explorando su mundo, y son como 10 volúmenes, no sé cuántos, de las aventuras del dinosaurito recorriendo el universo. Arte es una cosa, amor mío, pero yo no lo pondría como experimental, es una narrativa muy bien hecha, silente, espectacular, pero no sé qué tan experimental sea, pero yéndome a ese lado, acá salió hace poquito, aguántame un poquito las carnitas, o así, ¿no? Bueno, en lo que le aguantamos las carnitas a Francisco, dice Isaías Secundino, Big Numbers de Moore y Sienkiewicz también es experimental, eternamente incompleto, pero muy bueno. Uh-huh. Como él mencionaba, Francisco Javier Saurio dijo La Noche de Philip Druller, y la mayoría de Moebius son experimentales. Philip Druller, ¿qué fue? Perdone usted, Sacre Blue. Dice Félix Fersal, no entiendo mucho y me disculpo, pregunto. ¿Es como el single de Hawkeye donde protagoniza su perro sin diálogos, pero con globos de perro? De hecho, ese es un muy buen ejemplo. Sí. El hermoso, increíble, impresionante Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. ¡Mua! Bebé, y ese número en particular es una experimentación gráfica de maldito miedo. Hay dos o tres números, o sea, todo el cómic de Hawkeye de Fraction y Aja es una experimentación narrativa, pero hay dos o tres números que son una experimentación completa de lo que te puede contar, de lo que se puede lucrar en una página de cómic, que son de miedo. Isaías dice, Ninja y Maggots de Brian Chippendale es un experimento loco, pero vale la pena. Y Rodrigo Díaz nos dice, cuando estudié en la universidad, nos pidieron analizar semióticamente la revista Vaquera. No es broma, y es un ejercicio muy interesante. No, de hecho, cualquier análisis de cómic es espectacular. Hablando de material, no es experimental porque es uno de los primeritos de narrativa de cómic. Si tú agarras una plana de Little Nemo en Slumberland, a huevo, sí. te mueres, o sea, me emocionaron, chavos, es que estas cosas me ponen muy mal. Pues, hace no mucho hubo, estaban con un descuentazo unos tomos grandotes de Little Nemo, y me tonté, no los compré, los tiene Isaac, se los he visto, qué brutos, tan hermosos. Yo nomás tengo uno, pero es... maldito, es un... No, dice Rodrigo Díaz que no sabe si Watchmen es un cómic experimental, pero vale la pena analizarlo semióticamente por la estructura utilizada. Yo creo que sí, desde el momento que tienes la portada, que es tu primera viñeta. No, y aparte, todo Watchmen es la mayor experimentación de Moore y de Gibbons para explorar las posibilidades narrativas únicas del cómic. Tienen este cómic, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Creo que aparece la cita de Symmetry y no sé qué, pero es un cómic simétrico que justo a la mitad es este splash page de Ozymandias matando a alguien, y si lo analizas, todo el cómic está hecho simétricamente, o sea, puedes agarrar desde la primera página a la última y lo vas llevando hacia en medio y se repite toma por toma. Eso. Watchmen es una mamada. Ice Cream Man también, no sé si tiene el top 10, pero ahí tienes otro super experimental. De hecho, hay un lo recordé por lo que comentó Francisco, hay un número que se lee en ambos sentidos. Hay un número del Silver Surfer de Dan Slott, que se lee muy interesante. Incluso el primer número del Batman Superman de estos nuevos de... Ah, claro. El de Jin Lun Yang. Ajá, ese mero. Y Ivan Rice. Ese mero. Y bueno, también te puedes... perdón. Fue uno de... No me acuerdo si fue de Morrison, de Batman, que lo ibas leyendo y tenías que ir leyéndolo dándole vuelta al cómic. Es el Club of Superheroes con J.H. Williams. Precioso, malditas. Ya me prendieron, chavos, no me hagan esto. La idea era epistarlos. Pues sí, a Francisco sí lo epistaron. Sí, a mí sí, es que estas cosas me ponen mucho mal. Ay. En una ocasión leí que la llegada de Galactus era objeto de estudio de las universidades norteamericanas. Pues mira, de hecho, el formato, el Marvel Way, creo que es algo botana, como experimentación a dos manos. Que dicen que va a estar lista para la danza, pero bueno. Perdón, el de Woodring no se llama Woodring, se llama Jim. Es pasta dura. Este es de 103 pesos en Amazon. Es el de Jim Woodring, pero es Jim nada más. No mames, lo que ese güey hace con una página es el nombre. No me acuerdo cómo se llama, salió hace poquito, incluso ganó varios premios y todo el mundo lo recomienda, pero es del mismo güey de Acme Library. No me acuerdo, qué mal estoy. No es Daniel Clowes, ¿sí? Es este. ¡Ah! Maldita mi estampa. Perdónenme. McKay, perdón, ahí es lo que el segundo tomo de. De Winsor McKay. En lo que tengo que dar, compadre. El segundo tomo de Winsor McKay de Complete League de Nemo en tamaño regular todavía se consigue. Es caro, pero Tess Chen hace libros hermosos, nos dice Isaías Secundino. Y pues, digo, fueron más de 5, pero esperemos que te hayan servido, mi buen Carlos Villarreal. Le dimos más de 5, así que. Sí. ¿Cómo se llama este güey? Es que ya, mi cabeza me pone muy mal cuando no recuerda cosas. Ven por qué no me hagan esas cosas, chavos, porque... Si quieren, aprovecho, yo me voy despidiendo entonces para que vaya refrescando memoria, Francisco. No, ¿por qué te tienes que despedir? Porque ya llevamos 3 horas y media, ya terminamos todos los cómics. Ah, falta media hora, aguanta. Sí, pero no me va a quedar media hora castigado en tu caso. No, tranquilo. Pues aprovecho para... ya después te digo. No, ahorita lo vas a recordar, voy a hablar de otra cosa y lo vas a recordar. Aprovecho para comentarles, esta semana se estrenó... Chris Ware. Perdóname, ahí es lo que voy a decir. Chris Ware, exactamente, okay. ese mero. Ay, Dios mío, ¿qué? Okay. Ah, sí, te termino de contar, sí, perdóname. ¿Te quitaste la piquilla cerebral ya? ¿Listo? No, pero sigue. Muy bien. ¿Vas a hablar de Demon Slayer? Sí, el estreno de Mugen Train, la película de Demon Slayer, que en buena medida es también una experimentación. Usualmente las películas de los shonen, de los animes de shonen, son historias separadas que, digamos, si estás leyendo la serie o leyendo el manga, no tienes por qué verlas. Son adicionales. My Hero Academia es un buen ejemplo de eso. Las muchas películas que salieron de Naruto. Y aunque son complementos, por ejemplo, las de Evangelion, en cierta medida también son paralelas, aunque ayudan a comprender la historia en general. En este caso particular con Demon Slayer, la apuesta que está haciendo el estudio es que literal continúa en el punto en que se quedó el anime, y la siguiente temporada va a iniciar en el punto en que termina la película. Es decir, debes ver la película para continuar la historia. Y esa apuesta en Japón le salió bastante bien. Se convirtió en la película más taquillera de la historia de Japón, superando, por ejemplo, a Titanic, que está entre esos tótems, pero también al Viaje de Chihiro, que dentro de las obras de no, me olvidé el nombre. Bueno, pero dentro de las obras de ¿cómo? ¿De Estudio Ghibli? El Estudio Ghibli, pero estaba pensando en el director que olvidé el nombre. Miyazaki. Pero dentro de Miyazaki, gracias, muchas gracias. Que dentro de las obras de Miyazaki es una de las más importantes. Cuidado, algunos considerarían la más importante, pero entre las más populares, pues la destronó. Y tenemos una oportunidad rara aquí en México, dado la escasez de estrenos por todo el tema de la pandemia, de que esta muy bien pudiera ser en poco tiempo la película más taquillera del fin de semana y mantenerse en el número uno, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, quienes hayan pues sopesado su riesgo, porque sí sabemos que seguimos en pandemia, no toda la población está vacunada, a diferencia de Estados Unidos, pues aquí la vacunación va un poquito más lento, aunque las personas de tercera edad han tenido prioridad, pero dependiendo del riesgo de cómo sopese el riesgo en tu casa y en tu caso particular, si te es posible ir al cine, altamente recomendable. Es una historia, ya lo he comentado muchas veces cuando hablo del manga, la historia de Demon Slayer en realidad es bastante sencilla, pero está tan bien hecha que esa sencillez más bien hace que resalte lo impactante de la historia. Entonces, el hecho de que haya sido tan taquillera esa película es porque no solo los otakus fueron a verla, no solo los fans, sino mucha gente se llevó a sus madres, a sus hermanas, a sus parejas a verla y salieron encantados de la película, de lo que he escuchado. Yo voy a verla este domingo porque mañana tenemos el programa de Invincible. Entonces, si les es posible, pues acérquense porque es una experiencia bonita. Si no, sí. Adelante, adelante. Además, tienen la gran ventaja de que pueden ver la primera temporada de la serie. Sí, eso yo. Está en Netflix, entonces... De hecho, la recomendación sería, si no conocen nada, véanse la primera temporada para que estén en contexto y literal es la continuación. Eso es lo siguiente, es el siguiente arco. Son como 3 volúmenes del manga, 1 hora y media, 2 horas. Entonces, de verdad que teniendo en cuenta el riesgo, porque no hay que decirle a todo el mundo que vaya al cine, depende de esas circunstancias, de sus capacidades y de su situación en su casa. Pues si conviven con personas de alto riesgo, pues no sería recomendable. Pero si pueden, pues creo que es una muy bonita recomendación para este fin de semana o para el transcurso de la semana. Pueden cazar horarios donde haya poca gente también. De hecho, eso es lo que yo recomendaría. Sí, era Chris Ware, precisamente ya hice deducida de Rusty Brown. Está ahorita en pasta dura en Amazon en $425 y es uno de esos cómics que hace un par de años, el año pasado, ¿no? Garrazó con todo, entonces sin duda está también en ese nivel de experimentación gráfica. Nada más añadiendo un poquito a lo de Demon Slayer, es muy probable que de este fin al que sigue tengamos un especial de la Covacha en vivo dedicado a Demon Slayer. Por ahí se anda ya cocinando un poquillo de con algunos de los covachos más afines al anime. No sé si te vaya a querer entrarle. Saludos al buen Jorge González, que está organizando ese despapalle. Entonces, nomás para que estén al pendiente si son fans de Demon Slayer. Y dice: ven y trae el look y la actitud de Sam Lane. Se dieron cuenta de tu corte de pelo, compadre. Y Mario Rodríguez dice: pero con My Hero Academia ya hizo canon la primera película, ¿no? No sabría decirte. Supongo que sí, pero de nuevo, no la necesitas. No es una parte del manga que te quedes con la mitad de la historia, en este caso sí. Pero también con Shingeki no Kyojin, también ya pasó eso, ¿no? Las películas también son parte de, ¿no? Nope. De hecho, animadas como tal no hay películas ahí que yo sepa. Puede que la película sea un resumen, de hecho, en todo caso, del anime, si es que existe. Pero hay películas live action, que de hecho son bien malas. Uh-huh. De hecho, honestamente, lo que pasa es que no estuve en el de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, cojea de muchas partes la historia. La gente que usualmente dice de Shingeki no Kyojin que es el mejor anime de la historia es gente que no ve anime. Así de sencillo. Entonces, yo me la tomaría con calma con respecto a Shingeki no Kyojin, en líneas generales. También pueden ver el especial de Ataque de los Titanes que hicimos en la Covacha, ya está ahí. En la Covacha mismo, no sé, por ahí pueden buscarlo. La neta es que no les puse mucha atención, pero saludos a todos los que participaron en ese programa. Es bien bonito cuando el patrón te dice: me vale madre lo que estás haciendo, la verdad. No, güey, porque hay un chingo de... tenemos muchas cosas, hombre, yo estoy pendiente de otras tantas. Dice Félix Star: en mi casa, que también era suya, yo soy la persona vulnerable, compadre. Aquí también nosotros nomás Bernardo, que es un juventuelo que le gusta irse a arriesgar al cine. Se sabe que tiene de hecho les puedo asegurar que yo salgo mucho menos que ustedes. Gracias por comentarlo porque también quería hablarlo. Adelante. Esta semana me llegó ya el tomo de Sara. A mí también. Tuve que comprar la preventa porque después no me los mandan a tiempo. Y la verdad es que llegó muy rápido. Bueno, yo sí no lo esperaba. El tomo sale oficialmente a la venta la próxima semana. Ya está circulando en algunos lugares. En Oaxaca nos puede salir el dato Carlos Hernández de Sector Comic que anda por allá. Sin embargo, oficialmente sale la próxima semana. Es cómic de Gardenis y de Steve King. Está de no mames, qué buen dibujo tiene. Y la historia es demasiado sobria, demasiado... no sé si realista, porque obviamente no ha vivido una guerra mundial. La historia trata sobre un grupo de francotiradoras rusas, justamente durante... ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste esa cara, Bernardo? Sobre las facturas rusas. No, te escuché que no ocurrió la Segunda Guerra Mundial, de esa que te escuché mal, pero sí ocurrió. No, que yo no he vivido una guerra mundial. Ah, ya, escuché. Entonces, no sé qué tan realista sea, pero se ve bastante realista el asunto. Para ser Gardenis no recurre al shock value, no, sí es, obviamente, si estamos hablando de perpetradores, obviamente si hay asesinatos, si hay violencia, sí es cruda, pero no es como en 303, que es ver intestinos volando, cosas por el estilo, con el fin de hacer. Pues Gardenis, el cómic se hizo muy muy bueno, según yo le iba a hacer una video reseña para que saliera antes de que saliera en todos otros canales, pero pues no lo hice, sin embargo... Sí, la recomiendo bastante. Sara, a diferencia de Pound for Pound, este sí me gustó mucho. De hecho, a mí también me llegó junto con Pound for Pound porque te daban un descuento si comprabas ambos. Y aproveché y me compré el segundo de los clásicos Marvel de Conan, que no lo había conseguido. Llegó todo el lunes y según me doy cuenta, creo que se coordinó para ir. Hizo un muy buen despliegue allí de su preventa porque creo que le llegó a todo el mundo casi que al mismo tiempo en diferentes partes de México. Uh-huh. Lo disfruté muchísimo. De hecho, lo empecé como a ojear, como por no dejar. No, estaba empecé a leer el Conan de Jason Aaron, el hardcover que me llegó. Pero fue tan bueno... que de hecho toda la semana, en mis momentos breves que tuve, lo que leí fue Sara. No lo pude soltar. Es una... A ver, si les gustan las películas bélicas, esto tiene calibre, no sé, un calibre de a ver, una película bélica famosa que pueda recordar, La Delgada Línea Roja o Salvando al Soldado Ryan, en forma de cómic. O sea, a mí me pareció tan engaging como eso. Me gustó muchísimo. Los personajes están muy, muy, muy, muy, muy bien retratados. Y sí, o sea, a mí me mantuvo en el borde de mi asiento, a falta de una mejor palabra, leyéndolo. El arte está bellísimo, tiene un impacto brutal, es bastante cruda la historia, pero está muy bien retratada. Súper, súper, mega recomendable. O sea, de verdad, vayan a comprarlo, está buenísimo. Y la traducción, al menos a mí me pareció que no le conseguí nada que me sacara de la lectura, que creo que es lo más importante en cuanto a la traducción. Que eso trae como pocos diálogos o diálogos muy concretos, entonces creo que eso también le ayuda al traductor. Sí, yo tampoco encontré los términos bélicos que algunas veces, y los términos técnicos que se le pasan a los traductores cuando nada más pasa por Google Translate, aquí en cambio se hace un trabajito de adaptación. Oye, por cierto, la traducción viene a cargo de Eduardo López La Fuente, y según yo lo había hecho Alberto Calvo, entonces no sé si sea un error ahí o a lo mejor yo esté equivocado en mis datos. Y luego le preguntamos al buen Beto que no, mejor no, porque luego se enoja cuando no le dan el crédito correcto, con justa razón. O sea, sí, hay veces que la gente de Caligrama luego comete ese error. Bueno, de hecho yo sí busqué el nombre del traductor porque pensaba que era Alberto, pero leí Eduardo La Fuente, pero no sé si fue que él o ojalá que no. Pues, yo no lo leí. Sí ha pasado así y también le han dado crédito, ¿sabes? Cuando no le tocan. Bueno, fíjate, para ser de Cardenis, está chido. Sí. Dice Félix Farsar, Sara es compra segura. Ya veremos cómo le va también. Dice Félix, conozco personas que me segregan porque me gustan las historias de Gardenis. No, compadre, todos tenemos cualquier tipo de gusto. La verdad es que Gardenis es muy, muy, o sea, así como te puede entregar un Hitman, te puede entregar un The Boys, entonces, y te aseguro que no sabes cuál, para mí, cuál fue el bueno y cuál pasa. Samuel Franco, otra vez la mirada de penitencia de Francisco. Francisco sigue enojado. Seguimos, mi gente, dice Alejandro. Ya nos vamos, compadre. Isaías Secundino dice: yo no había visto un Epstein así desde los primeros números de Capitán América. Sí, es cierto. De hecho, ni en Velvet estuvo tan perro. Y Félix le pregunta a Bernardo: ¿cuál es el mejor anime de la historia? A ver si muy salsa. No diría que uno. Pero, por ejemplo, es que hay gente que está. Que dice que Attack on Titan es el mejor anime de la historia porque el autor se está planteando cosas que no sé, 4 o 5 años después es que ven que salen, no sé, no han visto Full Metal Alchemist, por ejemplo. O sea, cuando dicen algo así, se nota mucho que no has visto anime. Que está bien, o sea, no estoy diciendo que Attack on Titan sea malo, para nada. Yo lo sigo y es una historia sumamente entretenida, engaging como ella sola, pero tiene unos errores y unas patas fundamentales de las que cogea que el que no las ve es porque no quiere. No sé, Bernardo, yo lo que escuché es que dijiste, cualquiera que diga que le gusta Attack on Titan es un baboso. Sí, exactamente, eso fue lo que dije. Eso fue lo que escuché que dijiste. Menos mal que Valentín está cortado ahorita y nada más escuchan trozos de lo que está diciendo. Pero sí, lo que él dijo, eso fue lo que dije, sí, tal cual. qué lástima, porque me divertí mucho diciéndolo. Y Rodrigo dice, Rusty Brown está de 700 a 370 pesos en Amazon. Ah, yo lo veo en 425. Ah, no, sí está en 376. Sí, está chido. También, el día de ayer que liberaron el último episodio de Falcon and the Winter Soldier, ya liberaron para que todos los suscriptores de Disney Plus podamos ver sin tener que pagar los ridículos 350 pesos que nos están cobrando. Ya liberaron Raya and the Last Dragon, o Raya y el Último Dragón, que me la aventé anoche porque mientras veía Invincible y Falcon and the Winter Soldier me eché tres bolsas de papas, y después de echarte tres bolsas de papas está cañón que te puedas dormir, entonces me aventé Raya, y está chidita, la verdad es que me gustó. Básicamente, creo que todas las comparaciones que le puedan hacer con Avatar de Last Airbender son bastante justificadas. Wow. Sí, no, o sea, vamos, hay como esta base de... De hecho, incluso al principio creo que cojea precisamente por eso. Es parte de... Pero poco a poco va agarrando su propio ritmo y va creciendo, y los personajes se vuelven bastante entrañables y se vuelve emocionante la historia. Entonces, bien, la verdad es que a mí me gustó. Vean Raya, creo que la pueden disfrutar, y hay mucha calidad, mucho corazón en la historia, sobre todo ya de nuevo rumbo al final. Los personajes son encantadores, hay una pandilla de ladrones chiquitos que son encantadores, y en general me gustó. Véanla, la recomiendo. Oye, de hecho, yo la vi con muy bajas expectativas, porque como que había un mal hype, o sea, no traía un hype alto para hacer película Disney, y ya el hecho de que, no, pues ya Disney, pues se le chingada, uh-huh. O sea, como que le bajaron mucho el rollo, o sea, a lo mejor porque ya iba con bajas expectativas. Pues es que cuando te cobran 350 pesos, mano. También es. Perdón, es que cuando te cobran 350 pesos. Sí, sí. Pero sí, a mí, después de eso, la verdad es que me gustó mucho, a mí también me agradó bastante, se me hace que tiene una mitología linda, tampoco es algo que no hayas visto jamás, como mencionas, pero creo que tiene muy buenos personajes, y cada que va coleccionando a su grupo de Misfits es una chulada, o sea, aparte, creo que la construyen muy bien, y el final también, está linda, yo no sé por qué la gente está linda. Creo que el problema es que ese es de que al principio de pronto esta parte de la comparación, de todos estábamos bien hasta que la Nación del Fuego atacó, que básicamente así empieza Raya, y cuando encuentra por primera vez al dragón, que básicamente no te tardas mucho, son los primeros minutos de la película, y no te queda tan clara las motivaciones del dragón para seguir la aventura, más bien lo sigue pues porque lo dice el guión, ¿no? Y eso es cierto, pero de ahí en fuera, la verdad es que, como dices, conforme va jalando a los nuevos miembros de la pandilla de Misfits, cada uno es más encantador que el otro. El grandote de Spine es un amor. La verdad es que me gustó mucho la película, entonces la pongo ahí para que la vean. La verdad es que yo sí la recomiendo. Sí, sí, sí. Dice, por acá nos preguntaba Alejandro Guerra que si los fans del anime en secreto son de ultraderecha y fascistas. Y pues yo no soy ni de ultraderecha ni fascista, y soy fan del anime. Y después dice Isaías, solo digamos que el diagrama de Bern entre fans del anime y gamers es casi un círculo. Soy fan del anime y prácticamente no sé nada de juegos, creo que no. En todo caso, creo que la referencia viene por, de nuevo, es que en cuanto a Attack on Titan, y es Attack on Titan nada más, su protagonista Eren literal es la historia de que se vuelve un maldito genocida, horripilante, y hay un montón de gente pues defendiéndole las redes de una manera, yo no diría ya inocente, o sea, ya cae más que la inocencia en la estupidez. Pero fíjate que sí hay como mucha banda, me ha tocado a mí ver banda de derecha y de derecha incluso ridícula, o sea, de defensa de Hitler was right, etcétera. De pronto son muy fans de Berserk, son muy fans de Shingeki no Kyojin, son muy fans de varias cosas, que yo la verdad es que no veo la correlación per se, o sea, no me parece directa, ¿no? Excepto tal vez la falta de representación en muchos de los animes, donde en realidad hay mucha estandarización, sobre todo a nivel de etnia, digamos, ¿no? Pero eso cumple otro tipo de razones y otro tipo de cultura y otro tipo de visión de negocios, incluso en Japón, que para nosotros. Y sí puedo ver que mucha banda derecha lo abrace, pero no tiene correlación ni ideológica, ni temática, ni nada. Pues bueno. Creo que me corté un poquito allí, pero en el caso particular de Attack on Titan, el tema es que literal se vuelve un tema de superioridad racial y de genocidio basado en esa superioridad racial. De eso trata los últimos episodios del anime, y no les cuento del manga porque se pone peor. Y hay mucha gente que no entiende eso. De hecho, el retrato del protagonista, de Eren Jaeger en Attack on Titan, es el cuento de su descenso a la locura y al extremismo. Pero eso es lo que narra la historia. El tema es que hay gente defendiéndolo, diciendo que no, que ellos actuarían igual. Que, o sea, exacto. No están entendiendo para nada. La cosa es, ¿apologista o es como parte de...? No, es parte de la historia. No creo que haga una apología, porque de hecho, hasta donde yo lo he leído el manga hasta ahora, porque yo no lo estoy siguiendo... Bueno, hay gente que lo ve pirata, mal traducido. Yo lo estoy leyendo en Panini. Hasta ahora, los que están a su alrededor, sus amigos, están horrorizados ante esa conversión de parte de él. Pero, por supuesto, él tiene sus propios aliados que piensan y que apoyan esa ideología, y que incluso van por el poder a la fuerza. Pero precisamente eso es lo que retrata la historia. No es apología, es parte del retrato. La apología es la que hacen los fans al defenderlo, algunos fans, no todos. Sí, claro. Que es una desconexión terrible contra lo que literal te están mostrando. Sí, sí. Félix decía que claro que es totalmente de acuerdo, que Full Metal Alchemist debe ser de lo mejor, y por otro lado, los valores de Full Metal son increíblemente entrañables, y Alex nos dice que lo de ultraderecha y fascista era por Attack on Titan, y nunca te diría algo que no eres, Bernie. Don Warren dice, ¿cómo hay gente que considera cool así como hay gente que considera cool a Red Skull o a Hydra, y pues termina creyendo en esos ideales ficticios que vienen desde el fondo e historia propia de cada individuo? Sí, Red Skull está chido, estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Oigan, pues ya vámonos. Mira, Francisco dijo, aquí nos vamos a las 4 horas, y no nos fuimos a las 4 horas. Francisco es diabólico, el muchacho, lo ves con su carita de bonachón, así, mira, lo ves así, la diría, sí. Sí, lo que voy a hacer es cortar esta diabólico, media hora en el podcast y ya. Ay, es donde hablamos de Sara y de Raya. No, muy largo. ¿Quién va a escuchar eso? Pero bueno, nos despedimos así más o menos como andamos, compadre. Vas tu primero, Don Bernardo. Pues muchas gracias por habernos aguantado todo este tiempo. De hecho, tuve varios problemas de conexión, así que puede que me haya escuchado muy entrecortado, pero gracias a todos por habernos visto. Pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Un placer. Bye. Don Francisco, para ser Bernardo, mañana no tiene programa, pero Don Francisco, cuéntanos tú. Exacto, a mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Standup, en Twitter e Instagram como BlackPack05. Mañana a las 3 de la tarde vamos a estar Bernardo Arteaga, Skywaco y el tío Carmix hablando de el penúltimo episodio de Invincible, que se puso bien buenazo. Y tal vez después esté en Star Trek Plus. Y pues muchas gracias por estar aquí, a todos ustedes que nos siguen comentando y que estuvieron con nosotros durante todo este rato. Muchas gracias por sus preguntas, por sus interacciones, por aguantar a este trío de Lux, en particular a mí, porque les digo. Muchas gracias y hasta la próxima. Mira, dice Mario Rodríguez que eres diabólico, pero que igual va a estar aquí con ustedes para hablar de Invincible. El buen Antonio Espaín dice, hasta la próxima, cobachos y camaradas del chat, larga vida y prosperidad. Don Antonio, qué bueno que anduviste por aquí escuchándonos, compadre. Y Alejandro, nos vemos. Un abrazo para ustedes, mi programa favorito. Muchas gracias, Alex. Y pues nada más recordarles que visiten La Covacha, ya se la saben, estamos en La Covacha MX, tenemos continuamente, por lo menos subimos los programas al sitio, aparte de que están disponibles en YouTube, en distintas plataformas de podcast como Apple Podcast, Amazon, Spotify, obviamente también a través de Twitch, y nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Discord, más o menos, Twitch y YouTube. Mi nombre es Manuel García, espero que lo siga haciendo, y yo los veo singles. La próxima semana. ¿Qué? Singles, Mario, se llaman singles. ¿Qué va a ser el programa de grapas? Grapas. Singles. Amigos de Multiversum Comics también anduvieron por acá, compadre, saludos. Por ahí vi que sacaron una reseñita de Cinema Purgatorio, si no estoy mal. Saludos a toda la gente también de Multiversum. Nos vemos, Rodrigo, Félix, Mario y toda la raza que anduvo por acá. No se me va a olvidar alguien. Un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchachos, quítense por favor los audífonos, porque ya vamos a poner el outro y luego les lastimamos sus oíditos. Hasta la próxima semana.